Ay, no. Y Y loca. ya estamos al aire, ¿eh? Oye, Ya ya estamos. en el YouTube también ya quedó, ¿verdad? Sí, ese es automático. Saludos a la gente de YouTube, que están No, viendo. hombre, qué saludos a quién. A nadie. Bueno, en fin, ya. Es este. Ya empezó, o sea, no empezó tu música desde Ya siempre. estamos. Ah, la No, no máquina. tenemos música. No tenemos música. No, O hoy sea. no tenemos producción de ese tipo. Saludos. Ah, yo he empezado, ¿verdad? Sí, ya Saludos empezó. a toda la Oye, banda ¿por qué no te de puedo los ver? Nutica Brothers. No, no, no te puedo ¿Eh? ver. No, o sea, no, No me no. puedes ver. No, ah, la O sea, ma. me puedes ver en el OBS. O No sea, te con puedo. delay. Sí, Bueno, así veo yo. ya te puedo ver en la OBS. Ya, de hecho. Ok, perfecto. Ajá. Muy buenas noches, queridos podescuchas. Bienvenidos sean ustedes a otra emisión más de su queridísimo y nuevamente atropelladísimo podcast de confianza. Aquí los Mecabrones. Aquí un par de papás palurdos que siempre están contando sus chavorruquescas aventuras. Es este para el deleite de todos ustedes. Sean bienvenidos. Y no, como siempre, yo soy su host, ni más ni menos. Porque, pues, ya saben, cosas de papá paluros. Aquí al lado de mí está este hermoso caballero, mi hermano, mi carnal. No puedo decir mi amigo porque simplemente ya nuestra amistad trasciende otro aspecto, ¿verdad? Ya es definitivamente mi hermano. Es este, y acá está el señor Kiki Kabuto. Hola, muy buenas noches a todos. Me encanta que estamos transmitiendo un poquito diferente, pero me encanta porque lo está transmitiendo el doctor Colosos, es el productor esta noche. Entonces, por favor, mándenle buena vibra para que el programa salga bien. Muy buenas noches a todos. Kike Kabuto, aquí contento de poder podcastear un rato esta semana con ustedes, a pesar de las circunstancias en las que estamos, porque ahora el productor es él por ciertas circunstancias, pero no queríamos dejarlo sin su dosis semanal de mecabroderismo. Así que aquí estamos. Oye, y Bienvenidos. de hecho, o sea, es porque yo te rogué bastante, porque dije, oye, es que lo vas a tener que aventar tú solo. Y, o sea, te lo juro que estaba así, le voy a decir, ah, pues le puedo decir al gym, ¿no? ¿Cómo no? Pero dije, no, no, si a lo mejor me lo puedo aventar yo solo, está bien, pero no, no, o sea, no, no es lo mismo sin ti. Pero en fin, estamos aquí. El tema de nuestra semana que andamos ahí con la intención de querer es este aportarles un poquito más es pues vamos a hablar un poquito de los juegos y pasatiempos que teníamos nosotros de niños, a ver si usted se logra identificar con nosotros, ¿verdad? Es muy variados en esta época en la que no teníamos tablets, existía la televisión, pero era algo un poquito más especial. Ajá. Teníamos que vivir a merced de lo que otras personas pueden escoger por nosotros y no, no, no, nomás Y en ahora. cierto horario también. Ajá, ¿verdad? O sea, éramos esclavos de la videocasetera. Pero pues, o sea, vamos a hablar específicamente más de pasatiempos. No nomás estar en la tablet, no nomás estar en celular como las generaciones de ahora, ¿verdad? A ver si usted logra poder hacer un poquito de clic, ¿verdad? O le podemos rebatir un poquito a la nostalgia, ¿verdad? Que tanto estamos aquí añorando, como sea, ¿verdad? Bienvenidos. Estamos también con la onda esta de que. Oye, carnal, ¿viste los Óscares? La verdad es que no les puse mucha atención porque hay varias películas que no les entendí. Saludos a Dari, que ya sí, y al Panda. Realmente no los vi, pero me conecté tantito en el momento que se hizo viral, ¿no? Lo de Will Smith. Es lo que todo el mundo dice, ¿no? O Por sea. el morbo. O sea, realmente por eso me conecté a ver cómo que pasó esto, ¿no? Que le dio un chingadazo al Chris Rock por un chiste. Así como que a ver. Y ya me metí en las redes sociales a ver qué había pasado. Y pues no sé, a mí se me hizo que exagerado. Y no sé si fue actuado o no. Si le van a ganar el Oscar, no fue actuado. Y si no se lo quitan, yo digo que sí fue actuado, güey. Porque no sé cuánto rating haya tenido los Oscars, pero en ese momento Se se imagino disparó. que se fue a las nubes, ¿no? Sí, se disparó. Sí, estadísticamente hablando, sí es lo que han demostrado que los números oficiales sí demuestran que hay una estadística antes y después del chingazo. Mi señora y yo tenemos mucho la tradición de ver los Óscares porque también nos sirve como guía de que, oye, ¿qué película estaba nominada? De que, a ver si hacemos la apuesta, sobre todo porque estábamos apostándole a que si ganara la de los Mitchells, porque nos gusta mucho la película, me encanta aquí en la casa, digo. Está muy buena esa película. Pero Y es. se me hizo una reverenda error lo que pasó Sí. con esa categoría. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo pensamos que la academia ya se había alivianado un poquito en ese aspecto. Porque dijimos, oye, cuando ganó la de Spider-Man Into the Verse, Dijimos, ah, pues hay esperanza, ¿no? Porque pues ya por fin están escogiendo una que no es de Disney. Pero dijimos, ah, changuitos, ojalá pase, porque la vimos la película, la vimos, tenemos poco que la vimos la semana antepasada, y realmente está muy, muy buena la de los Mitchell. Yo creo que hasta me atrevo a decir que un poquito mejor que la de Encanto, obviamente. Pero Sí, fácil. fácil, y no, no, sí, se no sé. Y fue el morbo, y ya, pues nos quedamos viendo, a ver, ¿y qué más categorías siguen? Ah, pues la estamos viendo, o sea. Y si nos tocó ver en vivo a mi señora Emilio el chingazo, o sea, de un principio pensamos, le va a dar un zape o es algo así entre amigos, ¿no? O sea, no, fuimos testigos de la vil reverenda traición. O sea, y ya sabemos de qué calaña se anda moviendo el Will, porque tal cual vimos así el momento en que, pues dice, le dice prácticamente pelona. Y luego, o sea, el vato se la estaba curando, ¿no? El pinche Will Smith estaba Sí, así. Y pues, ok, va. Y o sea, pensaba que iba a ser un abrazo o algo así, y como que ni el Chris Rock se lo esperó, o sea, simplemente estaba así, ah, ¿qué? O sea, no, eso fue innecesario, ¿no? Y por qué iba a querer eso llamar la atención, si es el príncipe del rap, o sea, ya todo lo queremos, o sea, si era por llamar la atención, no era necesario eso, ¿verdad? Por el contrario. Pero pues, bueno, o sea, así es lo que es. Oye, ¿tú has visto la película de G.I.? Hace mucho, es en los 90 esos, y la vi, o sea, por el morbo, porque antes de esa película estaba la Striptease, que sí vi, con Demi Moore, y luego, después de la Striptease, hizo la de G.I. Jane, y la vi, o sea, y vi cuando se rapa la cabeza, y vi cuando hace la pujadera y todo ese rollo, y dije, sí, o sea. Es una película de los 90 donde el personaje femenino es protagonista y no se ve así como que a fuerza, ¿no? O sea, se ve No, al revés. sí. Toda esta lucha que han estado teniendo las mujeres, representado. Ley, Entonces yo no ley. sé qué tan malo o qué tan ofensivo sea. Ahora, la esposa, ¿tú te sabes el chisme si la esposa está casada todavía con Will o no están casados o qué? Yo hacía que, o sea, pues, güey, le confesó que pues, le puso el cuerno, entonces yo pensaba, dije, pues eso se va a disolver, ¿no? Y cuando entraron y todo, dije, ah, pues todos están juntos, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, que lo superaron. Pero yo pensaba que los dos, ya cada quien por su lado, ¿no? La verdad. O sea, ¿qué esperas de eso, no? O sea, ¿no? Claro. Es lo normal. Y si lo superan, pues qué padre, ¿no? Por ellos. Pero, o sea, cuando el vato se enojó y que le dice, y sácate el nombre de la boca de tu maldita boca, ¿verdad? O sea, y así. Sí, quita el nombre de mi esposa De de tu tu boca. boca. Y así como que Sí. dices, ¿cuánta agresión, no? O sea, pero, pues bueno, ok. Luis Miki. Oye, y la última, también como para terminar de darle el contexto, perdón. ¿Tiene alopecia la señora? Aparentemente. ¿O por qué le falta cabello? ¿Cáncer o qué es? No, no, creo, alopecia. Alopecia es lo que están diciendo. Ah. Pero, o sea, hasta que te pones a rascarle, o sea, muy probablemente Chris Rock no, ni sabía eso. O sea, o sea, porque es un peinado muy común entre ellas. O sea, no, no, no, sin irme muy lejos, cuando fuimos a mi señora y yo al The Walking Dead, un saludo a mi señora, por cierto, al Zombie Fest. Y que vino la Michonne, la actriz esta, Danai Gurira, pues está calva. Y, o sea, ¿a poco le vas a cuestionar? O sea, o le vas a. Hasta, no, o sea, lo es como algo muy común, ¿no? O sea, y a lo mejor, o sea, bromillas entre raza, ¿no? A lo mejor estuvo mal atinado. Y muy probablemente, a lo mejor el Chris Rock, es lo que siempre le digo, o sea, a lo mejor el Chris Rock simplemente no sabía que tenía esa enfermedad. O sea, ¿tú crees? O sea, no, no lo hago del tipo que sabe que estás enfermo y ah, voy a picarte la cresta. Hasta mucho después vimos así como que sí, en 2008 publicó que lo pese, pero algo muy así, muy muy low profile, o sea, donde dices tú, pues qué, o sea, a lo mejor muy probablemente no sabía, no te digo, reitero, no, no lo hago al Chris Rock del sentido del humor así como que bullying, o sea, desde que Exacto, siento que él es muy inteligente en ese sentido, el humor que maneja es más perspicaz, pues, es lo que Y yo por siento. observación, ¿no? O Él sea. es lo que te iba a decir, pues, o sea, y por último, hay que averiguar si el Chris Rock lo inventó en ese momento o fue el guión, porque acuérdate que no deja de ser un programa que tiene un guión, que Sí, tiene claro. escritores. Sí. Pero es que ten en cuenta que como contratan comediantes, están esperando que ellos tengan la inteligencia como para saber el timing y el momento para andarse haciendo ciertas bromas, ¿no? Y con estos temas de la inclusión, o sea, y de de lo frágil que nos estamos convirtiendo, pues veo que también es el tema de cuando estaba el actor Josh Brolin y Jason Momoa, y luego que la otra chica les estaba así como que toqueteando, ahí realmente se ve así como que la cara, la facie, incómoda, de incomodidad. Digo, Pues donde ellos no estuvo saben cómo raro, está. estuvo muy raro, o sea, no sé. Saludos a Watan que está en el chat de YouTube y saludos a nuestra comadre, la Mecha Sister. La mecha Dani sí dice, está. Will Smith en acto de arrogancia hacer eso y luego volverse a sentar a esperar su premio. Sí, Pues sí, sí, sí, la sí. neta sí. Y luego el que lloró ahí. Ay, o sea, donde a lo mejor Y muy dice pro. Dari que no era parte del guión. Pues ahí lo dejamos, ¿eh? O sea, su mejor opinión. Siento que le está ayudando, le ayudó obviamente para el rating, para que la gente voltee, pero, o sea, voltear a ver un programa por este tipo de cosas y no realmente por los resultados, que bueno, no, ya vimos que no estamos de acuerdo con la mayoría de los resultados que hubo. Entonces, pues, los Oscars cada vez Va, van va. valiendo, ¿cómo se dice? La importancia que tienen se va perdiendo, Demeritándose. pues, la Sí. importancia de estos premios. Sí, la verdad es que sí. O sea, y sobre todo porque es un momento que dices. A lo mejor entiendo que las personas no sabían cómo actuar. Porque hasta yo, que lo estuve viendo, y muy probablemente Dari también, pasó que estaba sucediendo ese momento y dices, ah, pues es actuado, no es actuado. Y luego ya, entre más va avanzando el tiempo, dices, ah, la máquina, así fue. Ah, ¿a poco sí? Y o sea, todavía pasan como dos segmentos de comerciales y todavía piensa, no, fue actuado, fue. Ah, la máquina, si fue de verdad, es fecha en la que hoy. Y o sea, Daryl también lo compartió, si mal no recuerdo, que dijo las palabras de Jim Carrey, de que dice, oye, pues es que se pasó, o sea, y oscureció lo que es. Y lo más que aplaudieran ese hecho, dice, no hay nada que aplaudir de eso. O sea, si mi buen camarada el Caguamán oficial bien dijo, ¿verdad? De que si quieres llamar la atención o algo así, digo, ¿por qué vas a llamar la atención si ya eres el príncipe del rap, ¿no? Ya todo el mundo te quiere. Pero si realmente quieres llamar la atención al vato, lo dices aquí a solas, es de machos o lomo plateado, ¿verdad? O sea, de decirlo, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir de favor por mantener nuestra amistad o algo, encarecidamente que te disculpes con mi señora, ¿verdad? Tu chiste fue mal atinado y no fue el buen momento para hacer esto porque ella sufre de esta condición, etcétera. Exacto. Lo platicas, Lo platicas, pero no o haces sea, así un obviamente Chris pinche Rock no quería berrinche. ofender a nadie, sí, No, exacto. no. Dice Daddy, sí, fue muy bajo lograr rating por este tipo de peleas. Le van a regalar su carrito sandwichero a Chris Rock. Muy No. bien. Y más rating van a hacer el vato ahorita está quemado. Se me hace que está quemado su berrinchito, ¿verdad? Le va a costar. A ver si no le quitan el Oscar y va De pa. hecho, lo último que supe es que iban a tomar una decisión el 18 de abril, creo. O no sé Vamos. cuándo en abril. Si se lo quitan y si lo corren de la. De ¿Cómo la se llama? academia, del Como gremio. ándale, del gremio. Esa es la palabra. Pero pues bueno, a ver qué pasa. Ay, ya tiene todo el dinero del mundo. Ya hace las películas que él quiere. O sea, me explico ya. X. Sí. Mejor pasemos a otra nota. Ah, por cierto, lo de el Mr. Se me olvidó la palabra. Mr. Action Man. Ajá. Bruce Willis, que tiene una condición en la que ya no La lo va a dejar fascia. actuar. Sí. Sí, ¿Tú sabes qué es eso? es algo así como parecido al Parkinson, inclusive. Es pero sí va No me digas eso. de principio le habían diagnosticado como una especie de principios de Alzheimer, tengo entendido, y en las cuales pues es un tanto similar al padecimiento, y también va a tener problemas para retención de memoria, eventualmente va a tener problemas del habla y cosas así, acompañado de temblores y, o sea, muy parecido, una cosa parecida, similar entre el Parkinson y es neurodegenerativo, lamentablemente. Eso está anunciando su retiro, lamentablemente. O sea, nuestro querido original Joe, porque lo contrataron como el, McLean, como, no, John como McClane, John, pero el originalmente el ya Joe original, ¿no? Por eso se llama ajá, Joe, la ya sí. Joe. Sí, pero nuestro querido John McClane, nuestro que es aclamadísimo forzudo Bruce Willis, nos abandona a su trempanísima edad. Pexi. Digo, como lo que dices tú, o sea, son salidas que se ven muy dramáticas, pero, o sea, por ejemplo, tú te acuerdas Alguien que también nos abandonó hace muy abruptamente fue Sean Connery después de la Liga de los Hombres Extraordinarios. O sea, él se siente muy decepcionado. Dices, pues sí, nos pesó su ausencia. Claro. Pero también otra que me pesa bastante la Jack Nicholson y Gene Hackman, no te digas. O sea, nuestro querido Lex Luthor y Joker, simplemente dejaron de actuar. Y no hicieron tanto alboroto de que un. Y parece ser que Jack Nicholson sí tiene un padecimiento así muy, muy severo. O sea. Las últimas veces que lo he visto, así como que salen, él es muy fanático de los Lakers y salen los juegos de los Lakers y hace cuánto sale así bien despeinado, bien descompuesto, dices tú. Chingados, está bien feo cuando caen así feo, ¿no? O sea, y no es el caso de Ni Bruce Willis, Pexi. es el mismo Pues caso ni con. Pexi, ojalá y la lleve tranquilo. Sí. Que también le está pasando, siento como lo de Liam Neeson, ¿no? De que ya nomás hace películas así. Pues órale, necesitamos tu nombre. Ajá. Más que nada. Pero bueno, ojalá y la lleve tranquila el señor. Oye, ¿Qué más tenemos en las noticias? se me había olvidado que la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos hablando de Liam Neeson, ¿no? Me acordé bastante que hubo un meme que me llamó bastante la atención que dicen, pusieron en un café en Londres, no me acuerdo dónde, donde dicen, aquí come Liam Neeson gratis. ¿Y qué va pasando Liam Neeson, ¿no? ¿Y qué dicen que yo como gratis aquí? ¡Ay, véngase acá, tómese una foto, ¿verdad? Y bien, un tipazo, ¿no? El señor, ¿no? Eso te dejó tomar foto. Qué loco. Voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí como Steve, o sea, Liam Neeson Aquí come gratis. gratis el No, aquí el. come gratis el doctor Coloso. Ah, sí, ¿verdad? Ah, pues de hecho sí. No, sí me cuesta un chingo. Oye, es Sí, no, oye, entre otras notas. A ver. Es Bueno, ya pasamos por eso. La nota de los Oscars. ¿Qué vistes en la semana? No he visto mucho porque situaciones, pero el fin de semana vi el primer episodio de Halo ¿Y qué y tal? me gustó. Bueno, tiene detalles. Ya sé a qué te Y creo refieres. que como ya salió el segundo episodio, creo que podemos hablar del primero con spoilers. Ajá. Obviamente estaba muy hypeado porque la gente sabe que soy muy fanático de los FPS. Sí, claro. Obviamente de esta franquicia, soy súper fan de esta franquicia, tengo todos los juegos. Y me encanta el Master Chief, su universo, todo me encanta. Menos Y el entonces Reach, estaba ¿no? esperando Porque no sale mucho. el Master Chief. Si sí sale. Sí sale. No lo puedes usar. Pero Si sí sí sale. sale. Cuando se está destruyendo Reach, hay una cinemática donde se está destruyendo Reach y salen en una nave muy grande. Se están yendo todos en la nave grande. Y sale. Si mueves con el stick hacia un lado, se ve una de las cápsulas donde está el Master Chief guardadito. Ay, pinche cabello de rabón, ¿no? Pero sí Bueno, sale. pero sale. Ok, Sale. está bien. Bueno, todos teníamos mucho hype porque los comerciales que habían hecho de Halo están muy cinematográficos, están Sí. muy buenos, habían estado muy bien. Dijimos, necesitamos una película o algo con esta calidad. Sí. Y luego que obviamente que Microsoft cuida mucho sus franquicias y que iban a involucrar a 343 Industries, que son los desarrolladores de este juego después de Bungie, que son los que se quedaron con esto. Como consultores, así como para decir, mira, los Elite son así, los Grunt son así, o sea, ¿me explico? Entonces yo tenía mucha esperanza. La verdad es que, o esperaba mucho de la serie. El primer episodio está bastante bien, A mí también me gustó. pero tiene sus fallas y siento que hicieron una barbaridad muy, algo que no le perdono al primer episodio. Primero, el diseño de los Elites están como raros, güey, como que les faltó presupuesto al CGI. Y aparte se ven como que fofos. O sea, el típico Y cuando cosplayer, ¿no? los elites son delgaditos, los elites son muy delgaditos y son muy rápidos. Son delgados, fuertes, pero se ven gordos aquí en la serie, güey. Están como muy toscos, o sea. Ajá, Sí. se ven raros, ¿no? No me gustó cómo lo hicieron, pero ok, puedo perdonar eso. Lo que sucede en el episodio está bien, me parece bien. Ver a los Spart a ver a John 117 o al Master Chief peleando en un escuadrón de Spartans es algo que él siempre está solo, siempre había estado solo y verlo así me encantó. A mí yo estaba gritando como niña, ¡ah! Y sobre todo que le Emocionado. decían jefe, jefe, y esto, cualquier cosa. Sí, a mí me encantó el Silver Team, me encantó. O sea, las armaduras, todo, todo, todo, todo está increíble, pero hay un punto, y lo voy a tener que decir porque no encuentro otra forma. Lo intenté explicar en la tarde a unos amigos sin darles spoiler y no pude. O sea, la parte del casco, que se Sí. quita el casco. Esa parte a mí me dolió mucho. Siento que fue un error garrafal haber hecho eso. Y deja Y en el tú primer en episodio. el primer episodio. Y, o sea, deja tú, es un vato, o sea, no quiero demeritar el actor, Pablo Schreiber creo que se llama, pero eres un don nadie, güey. O sea, no sé por qué era necesario que te quitaras el casco. Digo, o sea, y como dices tú en el primer episodio, contratan a una eminencia como este Pedro Pascal para ser el Mandaloriano y, o sea, se le quitaron el Y lo casco. cubre toda la temporada hasta casi el final, ¿no? Ajá, hasta casi el final. Y es Pedro Pascal, ¿no? O sea, dices, no, no manches. Y luego de repente y te quitas el casco y te lo quitas como que, ay, ¿tú quién eres? O sea, no era necesario realmente. O sea, creo que fue lo mismo que pasó cuando con la película del juez Dredd de Sylvester Stallone, de que los fans de Hueso Colorado dijeron, Ándale. ¡oh, se quitó el casco! O sea, ching, pero el director dijo, no contratas a Sylvester Stallone para no mostrarle la cara, ¿verdad? Pues Pero ya sabes que es él, ya sabes que es él, o sea, ajá. no es necesario. Y Y luego le le quitas. hicieron justicia en la otra película, es la ventaja. Oye, saludos, ahí está la doctora Colosa en el chat, dice saludos a los dos. Ah. Y saludos a Luguillo, que también sí que nos escucha recalentado. Es que fíjate, eso que comentaste tiene mucho sentido, pero ni siquiera me molesta por eso, porque sea un donadie, o sea, realmente el actor, no me importa quién sea, no quiero saber quién es el Master Chief. No. Porque parte de la esencia del juego, la gente que no juega Halo o no juega videojuegos, la parte de la esencia es que nunca le ves el rostro a John 117 o a Master Chief. Nunca, nunca le ves el rostro. O No, nunca. sea, porque es parte de la mística del juego. Como el juego es en perspectiva de primera persona, se Tú supone que eres tú John. eres el Master Chief. Sí. Entonces no necesitas saber quién es. Entonces, No necesito un y rostro. parte de la mística del juego es que nunca le ves el rostro porque es como que la parte en la que tú te inmerses y sientes más el juego más tuyo, ¿no? Porque todo lo ves en primera persona. En la serie hay tomas en primera persona que le hacen justicia a los sonidos, todo eso está bien, pero no había necesidad de mostrar su rostro, aunque sea el actor que tú quieras, aunque sea alguien que sí hubiera sido muy famoso. Siento que le quitaron un elemento básico del personaje. Es como, le estaba diciendo a otros amigos en la tarde, decía, es como si haces una serie de Superman donde hace algo que nunca hace en el cómic, que nunca lo hace y lo pones porque pues así va la serie ahora en la adaptación, siento que le estás quitando parte del personaje, parte de la esencia. Y lo mismo siento que pasó aquí, o sea, si le muestras a la cara, pues ya para mí no es el Master Chief, ya es un vato X, o sea, ¿me explico? Sí, claro. Pierde parte de su esencia, Bueno, siento tocaste yo. un punto muy importante. O sea, por ejemplo, a mí no soy muy fan de Man of Steel. Porque, o sea, tú dijiste algo muy importante. Hiciste algo que no. Y, o sea, Superman mató a otro kryptoniano, ¿no? Y dices, eso. Creo que la esencia del Superman que yo conozco es: te hubieras sacrificado antes de matar a otra persona. Y, o sea, ya sentiste esa. Ya tuviste esa sensación aquí con el Master Chief. Y lo cual yo también lo siento, porque, o sea, pero hubo un gremio de personas que estuvo así. Yo me acuerdo cuando jugamos el 4 y que decías, oye, estaba bien pinche difícil el 4, pero que si te lo si lo cromeabas y si lo. El final, podías ver los ojos del Master Chief, ¿no? Había una escena supuestamente post-créditos en la que se quitaba el casco y podías ver los ojos. Y era puro pedo, o sea, son de esas místicas que empezaban a inventar la raza. Como cuando que si haces no sé qué combo, Gail saca una pistola y te mata, típico, cosas así, ¿no? De ese estilo, ¿no? O sea, fue desmentido. Pero sí hay un sector de gente que le interesaría ver la cara de este sujeto. Pero ya que la ves, es como cuando dices, voy a ver no sé, un luchador, ¿no? A la parca, güey. Y lo quiero ver sin máscara. Y dices, ¿para qué lo quieres ver sin máscara, güey? O sea, simplemente creo que le quitas un chingo de esencia al personaje. Y es el mismo caso aquí, porque todos somos Master Chief. Al no verle el rostro, o sea, puede ser hombre o mujer. Entonces, me gustó bastante ver espartanas. Que decían, oye, es que. Sí existen en el universo. Sí, sí existen. Ahora la estamos viendo, ¿no? O sea, dices, son tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Patean traseros y matan Covenants a diestra y siniestra. Oye, ¿crees que? O sea, me gustó bastante el primer episodio. O sea, creo que empezó con bastante ritmo, ¿no? O sea, y. Sí. Al ver estos insurgentes, ¿no? Ocultándose de la UNSC todo el tiempo y luego ver que la amenaza que ellos tenían no eran los Spartans, sino simplemente eran otra cosa que ellos desconocían. Y empezó violento y duro y a la cabeza. O sea, estuvo muy bien, estuvo muy bien. El Covenant. Los Covenant, o sea, y la... Pues... No, dale, dale, dale. No, o sea, ¿Y la qué? la imagen que les dieron, o sea, la estatura y todo. O sea, no me quiero imaginar, digo, ahorita estoy súper emocionado con el Infinite. No puede ser menos. No me quiero imaginar cuando vengan, ¿cómo se llaman los changos? Los desterrados, ¿no? O sea, una cosa así, digo, si pudieran lograrlo muy bien con los Covenant, ahora no me quiero ver con los desterrados, cómo los van a hacer, si es que los llegan a interpretar, de alguna manera. O los, ¿cómo se llaman los del 4? Prometheans. Los Esas cosas Prometheans. raras. Sí, esas cosas raras, sí me Esas cosas acuerdo. raras. Entonces, no sé. Siento que los. El Covenant es un muy buen Enemigo. enemigo. Vamos a ver qué. Ahí sacan el Flood también. La cosa esa negra que absorbía. Estaba molestando al Halo 3. Pues, he visto solo el primer episodio. ¿Tú ya viste el segundo? No lo he visto. Apenas me ha llegado la Ah, ok. notificación. Ah, ok. Pues lo platicamos la otra semana. La verdad es que. Pues siendo fan, sí me decepcionó un poquito en esa parte. Y la onda pa también es de que entiendo por qué se quitó el casco. O sea, sí entiendo por qué, pero siento que no debe haber sido así. Y es porque la trama va hacia allá y bueno, ok, así va. Me hubiera gustado que no fuera por eso o que no fuera en el primer episodio, que fuera al final. Pero bueno, ya ni modo, vamos a verla porque pues Halo fans, esperemos que esté bien y esperemos que la producción suba, porque sí se nota bastante el CGI Sí. y pues esperemos que la historia Avance. levante. Así De es. por sí. Yo creo que sí. A mí sí me gustó la portada del CGI. Pero no sé, se me hacía que se diluía bien. Sí parece un poquito medio videojuego. Pero, o sea, ahora lo que me da miedo es que le pongan el casco otra vez al personaje. Porque si te fijas, los últimos se lo quitó para mostrar su vulnerabilidad, por así decirlo. Y para ganar la Es confianza de la decir, es chica. humano, pues, exacto. Pero luego el vato, o sea, bueno, ya nos vamos. Y el vato, güey, ¿cuándo te lo vas a poner? No te lo pones, no se lo vas a poner. Nunca se lo puse el güey, chinga madre. Pero se lo tiene que poner, porque ahí van a meter la onda de Cortana también. Entonces, Ojalá, a ver ojalá. qué pasa. No, de hecho, no entiendo en qué temporalidad está, No, es que no está fuera porque del segmento de los juegos. va a ser como que aparte. Sí, va a ser aparte. Porque tenía la armadura más nueva, pero ahí todavía no había Cortana, entonces así como que no, te, no para mí no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver qué funciona. A lo mejor soy demasiado fanboy para esas cosas, pero bueno. Alguien entró al chat, saludos a... ¡Ah! Mefistófeles está en el chat, José Saldívar, y saludos. Lento pero tardaba, andaba echando unos tragos. ¡Salud, José! Entonces, Salud. sin casco, fue como el juez Dredd que se quitó el casco con Stallone. Ah, ya lo comentamos. El único Superman en el cine que no ha matado fue Brandon Routh. Christopher Reeves aventó a Zod y su secuestro el frío ártico en Superman 2 con una sonrisa. No, te equivocas. O sea, Y. Superman fue lo que hizo, actuó inteligentemente y les irradió con la energía del sol rojo y ellos perdieron los poderes. Nunca quiso volar y simplemente se cayó el güey. O sea, el vato simplemente se tropezaron y se cayeron en la no, Superman no mata a nadie. No chingues. Okay. Dice, y a Nuclear Man, aunque quizás que no cuenta como una vida por ser semiclon de Superman. Sí, clon chavo. Y obviamente lo que dijimos, Mandalorian manejó mejor el uso del casco. Totalmente de acuerdo, José, en todo menos lo de Superman, que dijo Coloso que no mata, pero totalmente de acuerdo contigo en lo que dices. ¿Qué más, Coloso? ¿Qué más tenemos en la chistera? Oye, ya sí vi el primer episodio de Moon Knight, rey. Véndemela, véndemela, no la he visto, véndemela, a ver si la veo mañana. Es que está intensa. O sea, realmente, ¿Sí? sí, o sea, yo no siendo fan, y yo ni siquiera conocía el personaje, ni mucho menos. O sea, muchos se van a Ya decepcionar somos dos. porque hasta el final vemos así como que resoluciones de lo del episodio, pero es que lo va construyendo. Creo que tú y yo vamos a ser nuevos fans de este nuevo formato de ver series, porque construyen mejor los personajes y les dan una forma más pulida, ¿no? Porque en otros momentos, un personaje como el Mandaloriano y estos, o sea, no hubieran funcionado bien. Me gusta que, por ejemplo, el personaje del juez Dredd, del juez Dredd, el Master Chief, le hayan dado esta oportunidad de transportarlo en serie. Y creo que Moon Knight, alguien que a mi parecer no es nadie conocido, le hayan dado la oportunidad porque En muchas partes del episodio no sabes si está pasando o no. Y pasan cosas chistosas incidentalmente, ¿no? So, trata de un Okay. sujeto que está tiene unos sueños que no sabe si es verdad o es mentira. Pero está muy divertido. La verdad está bastante divertido. Empieza a durar la cabeza. No te explica nada. Solo así breves escenas. Pero, o sea, termina muy bien. Termina muy bien y como que va de más. Y sobre todo la construcción del villano. Me gustó. O sea, desde la primera escena dices tú, ay, güey. El vato con el que se está lidiando es pinche loco, ¿verdad? O sea, porque aparenta ser una persona buena, pero puro pedo, ¿no? O sea, nada que ver, no, nada que ver. So, va Okay. bien, va bien. A mí sí me ¿Qué gustó. días va a estar saliendo esta serie? ¿Qué días va a salir el Los episodio? ¿El miércoles se me hace. miércoles? Los miércoles. ¿Y Halo los jueves? ¿O Halo qué día? Sí, tenemos oportunidad. Sí, creo que tenemos oportunidad de ver. Podemos reseñar lo que es el 2 y el 3. Chingue su madre la próxima semana. Ándale. ¿Cómo no? Ok. Me parece, vamos a tratar de hacer eso. Claro que yes. Pues entonces, Moon Knight, ¿la recomiendas? Vi y leí críticas muy buenas en Twitter. Sí. Entonces, ¿cómo se llama este actor que lo interpreta? Lo he Es visto, pero no me sé el nombre. Oscar Isaac. Oscar Oscar Isaac. Isaac, sí, es nuestro Entonces, querido Paul sí la recomiendas la Dameron. serie, entonces. Sí, o sea, y ¡Ah! Sí es cierto, sí es cierto. es Paul, es pero Sí es cierto. sobre todo él es alguien carismático, te simpatiza. Sí. Sí, Sí. y o sea, es una especie como una mezcla de entre Peter Parker y no sé, un Hulk es sí, no, no, o sea, porque está más bien como sí, entre Peter Parker y Venom. Más o menos, porque está lidiando con estas personalidades Okay. que sabe bastante, o sea, porque se ve que es alguien que sabe mucho de la cultura egipcia, pero como que Okay. algo le pasa y él está sospechando, él tiene como que estos delirios de que, porque cada vez que me despierto siempre estoy bien cansado. Y al final del episodio te dicen por Como que qué. algo está pasando, como el señor Jekyll y Mr. Hyde. Ándale, tipo así, o sea, Okay. una especie entre Peter Parker y Bruce Banner, es mejor dicho, y échale un poquito de Venom también, Okay. porque él está consciente de, no es como Bruce Banner que simplemente, él es Hulk. Despierta y sé dónde estoy. Sí, ajá, de repente, o sea, pero sí, más como entre Peter Parker y Venom, más o menos. Muy bien, entonces. La recomienda el doctor Coloso, pulgares arriba, y la próxima semana seguimos platicando de ella. Excelente. De muchas cosas que ver este mes, Coloso. ¿Qué más traemos en la chistera? ¿Qué más traemos? No, pues, o sea, me aventé las típicas, ¿no? O sea, gracias a que, pues, vimos los Oscars, mi señora y yo, pues, vimos la de Ray Richards. Muy buena película, la verdad. O sea, lamentablemente está siendo, demeritada un poquito por el acto de este muchacho, ¿no? Pero es increíblemente buena la película, me gustó demasiado. Yo la vi hace rato. Y se me hace buena, se me hace bien. El problema que siento yo con Will Smith es que, hijo, el problema que siento con Will, el problema que siento con Will Smith es que ya hacen los papeles así, ya desde, ¿cómo se llamaba esta? Cuando es papá y que está todo fregado, en busca de la Ah, la En búsqueda de felicidad, felicidad, sí. y luego Isla de no sé cuántas almas, Ah, y luego, esta ¿cuál se me otra hizo bien hizo? mala, la de siete almas. Se me hizo sin Ajá, y sentido. luego hizo cuál otra. O sea, siento que ya está agarrando algunos papeles, ¿sí? Ajá. De que, ok, Will Smith, ya entendí que sabes actuar. Ya, güey, haz otra cosa, algo diferente. Entonces, ya sabía como que por dónde iba a ir y ya. Pero, más bien, yo creo que la actuación de las chicas es la que se me hizo padre. Sí. Porque la de él, dices, bueno, es Will Smith, puede hacerlo, no esperaría menos de él, ¿me explico? Así como, o al Punisher, ¿cómo se llama el actor del que le hace el Punisher? Chain. No, se llamaba Chain en la de Walking Dead. No, no, ahorita no me acuerdo, Bueno, pero él. ese, lo vemos con un bigote bien loco. Oye, pero me encantó la actuación de él. Me Pero encantó. me gusta su actuación. Sí, obviamente, y su trabajo como actuación está bastante bien. Oye, en las escenas donde le decía, no, es que espérate, no sé qué, pero ¿por qué? O sea, y el vato así se le ve así como que, o sea, me prometiste competencias. No, no tengo, así como que, bueno, ya, o sea, me lo pudiste haber dicho en Compton, ¿no? O sea, pero al vato Ajá. se le ve así como con los ojos rojos, como que dices, Sí. no, qué actorazo ese vato, güey. Me Sí, la encantó, neta sí. sí. Ojalá y lo veamos con más Punisher o más papeles así. Sí. Y la película es buena, pero para mí yo siento que Ya es algo diferente, por favor. Es que se me hizo como tipo Rocky. Se me hizo Rocky con chicas. Me gustó demasiado. Me gustó demasiado. Pero bueno. Y luego vimos también la de Coda, la que me había recomendado. Ya por fin se nos hizo verla. Oh, sí. Yo le hubiera dado Está un bastante Oscar. padre. No, le hubiera dado un Oscar a Eugenio Derbez. O sea, se llevó las palmas. Me gustó mucho cómo actúa el vato. Pues actúa bien, o sea. ¿Tú sientes que un Oscar? Bueno, ya dijimos que los Ah, Oscars están sobrevalorados, pero sí, ya. actúa bien, o sea, hace un buen trabajo y ya tiene ratito picando piedra en En Hollywood. Estados Unidos. Lleva haciendo varias cosillas así. Pues se me hizo que está bien. Él, hablando de él, está bien. Pero, ¿sabes una cosa? Se me figuró un poquito la película de los Mitchell. Pero en personas, porque va un poquito de lo mismo, ¿no? Se me figura como que esta separación de los padres para el crecimiento de los hijos y no quieren soltarlos, ¿no? O sea, va un poquito de lo mismo, o sea, no sé, me Ya te gustó. entendí. Pero eso es lo que vi yo. No sé, digo, yo sé que tú andas jale jale allá en los lejanos territorios de Guadalajara. No descubra, caramba. Ah, chinelas. No te van a Aventé el fin rastrear. de semana la película esta. No sé si ya está en el cine o qué, pero ya saben que guiño, guiño, ¡ahoy, marinero! Aventé la película que se llama Muerte en el Nilo. Okay. No sé si ya se estrenó, se va a estrenar, no tengo idea, pero la puse porque sale la Wonder Woman ¿Quién? Ah, Gal y la Wonder Woman, Sí, Gal Gadot. y sale, ¿qué más sale? Sale Kenneth Branagh. ¿Te suena? Ah, sí, pues ese Tom director. Bateman, Leticia Wright y Armie Hammer. Kenneth Branagh fue el que ganó como dirección de la película de Belfast. Ah, okay. Sí. Okay. Sí, Kenneth Branagh. Bueno, pues trae buen cast, pero la película no está tan buena. No. Ah, sí está, fíjate, sí está en el cine ahorita, Muerte en el. No es tan buena. No. Es como el juego de Clue, la película. Ah, no. Resulta que es que en los trailers a mí me vendieron una película de un Misterio. super detective así súper más fregón que Sherlock Holmes, que se llama se llama Hércules Poirot, Poirot, sí. no sé, ajá, que casualmente está invitado a la boda de Gal Gadot con un vato. Pero es una boda pequeña porque todos los invitados son como que muy amigos muy cercanos de ella, de ellos. Sí. Y luego dice como que, ah, tengo miedo de que los que están aquí conmigo realmente sean mis amigos. Siento que todos tienen una buena justificación para hacerme daño. Y resulta que hay una muerte en ese momento, ¿no? Y todos están en un barco. Sí. Entonces, hay que buscar al culpable. Y es como estar jugando Clue de que aquí lo mataron aquí con esto y así, ya está. Y toda Sí. la película es de tratar de encontrar quién es el culpable y obviamente todos tienen como que una razón para haberlo hecho, motivos, las coartadas no quedan y se va desenmarañando un chorro de detalles que hay de todas estas personas. Entonces, la película es buena, tiene un buen Desarrollo. pretexto o la parte, ándale, desarrollo, pero el problema es que es muy lenta. Es muy lenta y tiene cosas que dices, ay, por Dios, esto no. Y termina siendo una película no tan buena. La verdad es que la señora que estaba quedando dormida, yo la terminé de ver, pero pues esperaba más. Y no sé, mi recomendación es de que tiene que ser muy fan de estos actores, tiene que ir con muchas ganas de ver una película de así como de medio detectivesca y medio, porque también es como lo manejan. Entonces sí la puede ver. Pero es que es algo como con más acción o más dinámica, más rápido, esta no es la película para ti. Porque si sí Oye, va pasando como si lo de que, ah, o sea, encontré esto y aquí y esto acá y se van sacando pistas. ¿Qué onda? es que de hecho, o sea, es un personaje creado por Agatha Christie y tiene una saga de libros así muy, muy conocida. Pero me imagino que me pongo en un escenario como si dentro de puta, o sea, ya Hércules Poirot, o sea, ya es un personaje que fue muy relegado o que es más conocido como en zonas como en Europa, ¿no? Exacto, Y exacto. pues quiere entrar. Imagínate que en un escenario en el que, no sé, pasan chinga 40 años, ¿no? Y luego de repente J.K. Rowling saca otro libro y la adaptan a película. Y sacan otra cosa de Harry Potter. Y ya la generación de 40 años, pues ya, sí, pinche película mala, no, ya aburre. Es el mismo escenario, ¿no? Lo que está pasando en este caso, ¿no? O sea, otro personaje ficticio, Pues ¿verdad? más o menos, sí. Que de hecho es un remake, porque ya había película, creo que en los, ¿qué? 30s o 40s, no sé. Habían sacado 70, no sé cuándo película hicieron la de. película. Había una saga de películas de Hércules Poirot. Digo porque mi papá era muy fan de esas madres. Ah, ok. Y las pasaban en Cine Canal. Y Ok. a mí se me hacían aburridísimas a morir. O sea, pero no les hallaba el hilo, ¿no? Y luego, pues, filmadas en los 90s, 80s, 90s. O sea, como que no era lo mío. Pero, pues bueno, o sea, eran sus gustos, ¿no? O sea, y ahora imagínate, traslado esto acá a los 2000s y algo. Y no sé, no siento. Donde estamos a decir el cine abundadísimo de superhéroes y otras historias y con ritmos más acelerados, pues no va a conectar. Pues no sé, o sea, tiene sus detalles la película, la verdad, tiene sus detalles. Entonces, esa es la recomendación o, ¿cómo decir? La advertencia más bien. Advertencia, sí, bajo su propio riesgo. Vaya bien esto, vaya pensando que la película es lenta y a lo mejor va a encontrar algo que le guste, pero ese sí es como eso, de detectivesca. Dice saludos al socio que está en el chat, dice, hola, ahora están bien austeros, dice, es que hay cambio de producción ahorita, hoy por hoy. Y dice Sorcerer, Club es película de comedia, hay que ponerle mucha atención a las referencias para que te dé gracia. Ah, no, no, no la de Club, sino la de Muerte en el Nilo, que se parece a ese, al juego de Club. Pero bueno, esa es como que la advertencia de la semana, más que recomendación o antirrecomendación, es como, me pasó esto y véala bajo su propio riesgo. Claro. ¿Qué más traemos, Coloso? No, ¿Ya? ¿O nada, traemos algo ya. más? Vamos a ¿Ya? empezar con el tema de la A semana. ver, platícanos cuál es el tema de la semana. Oiga, pues es que quisiéramos remontarnos a aquellos años, como dije al principio del podcast, ¿no? Donde no habían internets, donde eran tiempos más sencillos, eran tiempos más lentos, por así decirlo. Rápidos para algunos, pero más lentos para nosotros. Donde la simpleza de unas bolitas de vidrio, o el ingenio de un juego tan simple como el voto, nos daban horas y horas de entretenimiento. No se digan las figuras de acción, ¿no? Están al día, porque inventamos escenarios en nuestras cabezas, ¿no? Recreamos cosas que veíamos en películas. Y pues de eso queremos hablar, ¿no? De los juegos que nosotros teníamos de niño, ¿no? Tú, Lo que jugábamos cuando éramos niños. los lo, lo, nuestros Pues. lo, nuestros juegos y pasatiempos. Ok. Pues como niño de los 80s, tenía mi colección de carritos. Que ojo, no todos eran Hot Wheels. La mayoría eran chinotes. Me regalaron una caja así que tenía, no me Un acuerdo si eran chingo, 50. ¿eh? Hey. Eran 50 carritos. Y de esos 50, como 4 eran el mismo molde, nomás pintado diferente. Sí, y de plasticote, ¿no? Ajá, de plástico. O sea, Creo eran que no me órganos de fierro. acuerdo. No puedo acordar. Porque había unos que estaban muy bonitos. Y sí tenía como dos Hot Wheels y dos Matchbox. Que esos sí eran de metal. Y me acuerdo que tenía ahí. Los vecinos habían pintado el cordón de la banqueta. Le habían pintado como las rayitas de los. De la carretera, del camino. Sí. Y ahí jugábamos. Y a veces el cordón estaba como, pues, ¿cómo decirlo? Como roto, o ya ves que es todo continuo y a veces le ponen una rayita y luego otra vez continuo Sí, y sí, rayita y sí. continuo. Pues ahí le pintaban rayitas y así. Entonces ahí jugábamos en el cordón de la banqueta con los carritos. Oh, qué Eso es así casual. de lo que, de lo, así de, como para ir empezando y calentando motores. Oye, fíjate que me recordaste que ahora. Yo también sí era medio fan de los carritos, ¿no? O sea, a lo mejor. Pero no te acuerdas que había unos que eran de tracción, que eran un poquito más grandes, ¿no? Y que le hacías para atrás y lo. ¡Ah! Se iban así. Hecho madre, ¿no? Unos de fierro de repente. Sí, pues casi todos los carros de tracción, o bueno, es que primero salieron, eran los como que el clásico, ¿no? De que les hacías para atrás y se aventaban. Pero luego salieron unos que al revés, tienes que hacerles para adelante y bien rápido, muchas veces, y se iban así. Y aparte había los Penny Racers. ¿Te acuerdas de los Penny Racers? Esos los Sí. anunciaba Pipo, creo. Pipo. Pero O Chabelo, no me no, acuerdo. era Que tenías que Pipo. poner una moneda. Le tenías Sí. que poner una moneda atrás Sí. para que se levantara el carrito y se iba haciendo caballito. Sí, pero qué mamada, porque eran productos enteramente gringos, porque tenían para ponerle Pues un penny y no la pinche es un monedota centavo mexicana, gringo. ¿no? Ajá. Pinche monedón pendejo, ¿no? O sea, le querías poner una de 100, güey, o algo así. Una de 50 centavos, pinche monedón culerísimo, ¿no? O sea, Pero no, no, 50 centavos, más bien, no eran ni centavos, eran pesos, porque las monedas ah, chicas sí. de cuando éramos niños, ¿te Ajá. acuerdas? Los Carranzas eran de 100 De pesos 100 pesos. y los Hidalgos eran de 50 o de 20, no me acuerdo, Los esas eran Hidalgos las eran de chiquitas. peso. Eran de un peso. Que era una moneda como hexagonal, ¿no? Me acuerdo. Que era la cara como de Miguel Hidalgo, así No. de lado. No, pero hay uno que era de frente, que no me acuerdo si eran de 20 o de 50 Ah. pesos, ni siquiera eran centavos. O Ya. sea, esas eran las que eran más delgaditas y las podías poner a esos carrillos. Ah, ya, una más chiquitita. Sí, me acordé. Sí, más Ya. chiquititas. Porque Pero. luego estaban las de 100, las de 200, las de 500 y las de 1000, las Sor Juanas de 1000. Sí. Y los de 5000 y. No, ¿Y no. hubo de 10.000? ¿O eran ya 10 pesos? Ya no me acuerdo. No, yo recuerdo, ya eran billetes, ya eran billetes. Pero la moneda más grande Ah, se me okay. hacía que era la 5000 pesos, que era la de los niños héroes, me acuerdo, que era una pinche monedota Sí. bien grandota, ¿no? No, Exacto. bien escasas ahorita esos. Para Sí, aquellos exacto. fanáticos de la numismática, ahí, ojo con eso, ¿no? O sea, yo vi muy poquitos, pero no. El caso es de que no le quedan ni unas pinches monedas mexicanas región 4 de aquí, ¿verdad? O sea. Exacto, tenía que ser unas monedas muy chiquititas. Pero de tracción sí tenía, pues sí tuve varios. Chinotes, obviamente, la mayoría. Pero sí, sí tuve de tracción. Oye, a mí me pasó Ajá. que no sé si te platiqué que me invitaron con Tommy, güey. A ver. Que A lo supuestamente mejor me acuerdo, dale. mi nombre salió en una tómbola y fui a participar. Pero puro pedo que salió mi nombre en una tómbola, güey. O sea, yo fui, simplemente fui y me paré ahí y me dijeron, es que mi nombre salió en una tómbola. Y no checaron, ni hicieron nada, ni nada. A ver tú, huerco, vente para acá. Y me metieron en un pinche concurso. Y me acuerdo perfectamente, era pásate la liga. O sea, éramos niños contra niñas, ¿no? Y era una liga azul y una liga roja para las niñas, ¿no? Y pásate, o Okay. sea, la liga por el cuerpo y luego pasas al otro. Y el que termine, pues, es el que gana, ¿no? Recuerdo Ajá. que me pasé la liga, Era un elástico, ¿no? Era un elástico. Sí, era un elástico, pero o sea, se atoró en mi cintura. So, cuando me ayudó, o sea, el líder, el grande que nos está ayudando a pasarnos la liga, me ayuda conmigo. Yo recuerdo que levanté el codo y ¡palo! Le di directamente en la cara. O sea, fue accidental, obviamente, ¿no? Y porque me dice, a ver, levanta la pierna y ¡pum! Le hago eso. Y el vato puso la cara ahí, ¡pum! Así, directo se hacen todos los mocos. Oye, fue accidente, ¿no? Lo baja y en chingada se me lo quita y lo pone. Total, perdimos. O sea, las niñas ganaron, ¿no? O sea, somos nefastos, éramos nefastos. Y aparte porque éramos más niños. Me acuerdo que éramos los 8 niños y eran como 6 niñas, ¿no? O sea, la tenían todas de ganar. La Ah. tenían todas de ganar, ¿no, güey? Pero al final de cuentas a todos nos dieron el premio. Lo que voy es a que me acuerdo que me dieron un premio que la dotación, güey. Una pinche bolsa de celofán, güey, con un chingo de juguetes, güey. Tenía un Wallman, güey. Me acuerdo que tenía un Wallman bien pedorro, güey. O sea, Órale, pero un Wallman, ah, pero chinote. bien, o sea, pero no sé si, creo que ni siquiera era chino, güey. Creo que era árabe, una madre así, güey. Porque, o sea, al momento que le abrí la tapa, güey, para poner el cassette, tenía un cassette de Michael Jackson, me acuerdo. Le puse la tapa, o sea, se fue a la pinche tapa, güey. Sobre esa pinche tapa valió queso, güey. Y, o sea, para escucharlo, tenía que poner la mano ahí para que no saliera el pinche cassette, güey. Para que se detuviera. Sí, no, o sea, sí, y si la No apretaba además, manches. Y saliste en la tele, coloso. Es que, para los que sí. no saben, Tommy era otro payaso aquí conocido aquí de la localidad regia. Sí, Saliste en la tele, coloso. salió en la tele, pero, o sea, vete a saber en qué pinche año, o sea, fue como en el 91, una madre así, 91, 92, una madre así. Estaba todo morrido, pendejo. Y pues fue un segmento, obviamente todos esos ya los quemaron, güey, ya, ya no. No hay nada de eso, güey. O sea, pero si me llegaban en la tele, era yo. Sí, era yo. Dice Sorcerer, deben hablar de los juguetes que compras en mercado. Yo solía muchas veces pintar con gis todo tipo de carreteritas. Ah, sí, también podías pintar con gis. ¿A ustedes no les tocaron las monedas de 5 de la cabeza de la serpiente emplumada? No. Ah, sí, de No, o sea, Quetzalcóatl. a mí no. Sí, de Quetzalcóatl, sí. ¿Sí? Sí, de Ok. Quetzalcóatl. Y Pero, dice, oye, o sea, esa es la dotación de Chabelo. lo que pasa es que lo que yo comí en y con frutsis, güey. Con frutiers, me acuerdo. Eran frutiers. Frutier, Era eso y unos gansitos. Y me acuerdo que a lo que iba con eso es que venían esos pinches carritos, los Penny Racers. Y, o sea, porque mis papás no eran tan espléndidos para andarme comprando tanto pinche mono, güey. Pero sí venían esos pinches Penny Racers, pero pinche monedota, güey, no, nunca le pude embonar, güey. Oye, es ¿qué onda? ¿Qué ibas a decir? Ah, de juegos había muchos juegos que podíamos jugar, o sea, por ejemplo, el stop. A ver, Que platícame ese stop, pintabas porque yo nunca ahí. lo jugué. Pintabas un círculo en el medio y luego hacías como unas rayas y ponías, tienes que ser un país, una nación. Entonces tú eres, no, pues Estados Unidos y Japón y la chingada, ¿no? Y tenía que decir el primer que tocaba, decía, declaro la guerra en contra, mi peor enemigo, ¿qué es? Y ese era el país que era alguien. Y entonces ese alguien, todos corrían, menos ese alguien, y ese alguien tenía que decir rápidamente, stop. Y en el stop todos nos congelábamos. Entonces ese alguien que le tocó tenía que decir, son, y hacer cuero de son, 8 pasos grandes y un chiquito hacia Japón, que era coloso. Entonces ahí iban haciéndole, ¿no? Y si le atinabas, pues ya era el país que conquistabas. Pero pues obviamente, como era subjetivo, había quien pisaba más largo y más chico o así trama para llegar. Ah, okay, ya. Ese Y es uno de los juegos. calcularle 14 Pero, pasos. ajá. O sea, Sí, y si te pasabas, ¿qué exactamente. pasaba? Pues ya perdiste ese país, tenías que ir a agarrar los demás, también hasta los demás. Y ahora son tantos pasos para España y basta, así. Entonces el chiste era correr mucho para desatinarlo porque las distancias se iban agrandando, obviamente. Ya. Ese es uno de los que recuerdo. También había ¿cómo se llama? El zapato escondido. No, El ¿cómo era chingado ese? zapato escondido. ¿Cómo era ese? El zapato escondido era de que todo el mundo se quitaba un zapato Ajá. y había uno que los tenía que ir a esconder, güey. Ajá. Y entonces ibas nomás con un pie saltando para buscar tu pinche zapato, güey. Y a ver dónde estaba, y a ver si no lo habían escondido mucho, porque de repente, ay, lo escondí, ya no me acuerdo dónde estaba, y todo el mundo buscando, oigan, mi zapato, ¿dónde está? No sé qué, y la madre. La Virgen de los Regañados, ¿no? O sea, todo el mundo ahí siempre bien pedorreas por la mamá, güey, porque decían, ¿y por qué llegaste con un pinche zapato, cabrón? Ya andas jugando con esas pendejadas, ¿no? O sea, no me dale así, güey. Exacto. O las clásicas escondidas, esas no fallaban nunca. Obviamente los chidos era jugar de noche, porque te escondías atrás de los carros, atrás de los árboles, encima de los árboles, no sé, abajo de un carro, no sé, güey, que había piedras, algún matorral, y luego te andabas rascando porque había un animal o algo, no sé. No, olvídate. Y que siempre encontraban a todos, y, yo te vi, y uno de ustedes por coloso que está aquí, y no sé qué. No es cierto, yo estoy acá. Y no sé si cuando tú jugabas a escondidas, ¿no? Oye, No fíjate sé que... si cuando tú jugabas había la regla del final, que el último podía salvarlos a todos. Ah, De que sí. uno de ustedes por mí y por todos mis amigos. Sí. Sí. Oye, es que yo tengo Y una... entonces todos gritábamos, salvación, salvación. Y entonces ese último tenía que correr para que no estés por mí, todos mis amigos. Bueno, no, de hecho todos tienen que decir no estés por mí, pero Sí, solo el último podía salvar a todos. es correcto. Oye, pero eso me recuerda una anécdota que justamente me acuerdo con mucho cariño, porque la primera vez que jugué eso fue en un Halloween, me acuerdo. Y porque Okay. yo no conocía el juego, o sea, yo no tenía tantos amigos antes de conocerte. Una vez que me invitaron unos primos, yo recuerdo que había un batillo bien desmadrocillo que se llama Rommel, güey. Pero... Porque fui a pedir un Halloween Rommel. en la colonia de unos primos. Y un batillo así, te imaginas gordillo, güey, con pinche pelo de casco, güey. O sea, Rommel, ¿no? Y el batillo tuvo la grandísima idea, güey. De cuando se escondió el vato, no sé por qué el güey, o sea, que pensó que fue una buena idea, se quitó el pantalón. Se quita el pantalón y lo pone así, o sea, como que lo puso debajo de un carro, güey. Para que pensaran que estaba debajo del carro y puro pedo que estaba así. Pero nunca vimos el pinche pantalón, güey. Lo único que vimos fue que, o sea, estuvimos haciendo mucha desmadre, porque teníamos linternas, güey. Era de noche y todos el hacha de brujas, Halloween. O sea, me acuerdo eso perfectamente. Y luego el vato se escondió en la casa de una señora, güey, que no le gusta el Halloween, güey. So, lo que pasó fue que la señora, güey, prende el foco, güey, y el vato está así detrás de un arbusto. So, cuando prende el foco, el vato está sin pantalones. Y yo se le dimos, ¡eh! Este Rommel, ¿por qué no traes pantalones, güey? ¿Qué pedo contigo, güey? Y el vato está así como que todo apenadillo, todo. O sea, está No manches. por encalamar el güey. O sea, y dice, no, no, espérame, no, no soy yo, no soy yo. El vato decía, no soy yo. Y dice, ah, Ay, no soy chingue. yo. No, así decía el batillo. Y me acordé de eso, o sea. ¿Dónde El están los...? Rommel sin calzón, no, el Rommel sin pantalón. Sin pantalones. Dice José, se me subieron los tragos. Los escucho en el recalentado que mañana hay que madrugar. Pues saludos para ti, José. Y Saludos. dice Sorcerer Z el bote pateado. Nunca jugué el bote pateado, Sorcerer. Dinos cómo era eso. Eso lo vi en la ¿Qué? película de la dimensión desconocida y ya no supe cómo era ese pedo. Había un juego que era el látigo o el chicote, que se agarraban todos de la mano y empezaban a correr. Y el que la llevaba siempre era el que iba al último, porque agarraba todo el vuelo y salía volando siempre. Ah, o sea, lo que jugamos Ese en las juego. bodas, ¿no? Supongo. Más o menos, pero acá eran agarrados de las. Pues sí, más o menos así, más o Sí, menos. ¿verdad? No era lo que en las bodas es la figura de la mar, sí, exactamente. Pero algo así parecido, ¿no? Algo así, algo así. Había un juego que nunca me dejaban a mí jugar. El Me burro acuerdo que bala. me decían, nunca juegues eso, si te vas a romper la espalda, ya no vas a poder caminar. Y yo estaba todo, yo tenía miedo, pues, entonces, pues no jugaba. Pero veía a mis compañeros de la escuela jugar esa cosa. Y burro, bala, va, y güey, sí se metían unos regazos bien buenos. Porque se dejaba venir con ganas el ¿Tú batillo jugaste que eso se... o no? No, yo nada más lo llegué a ver. Porque lo mismo que me te decían a ti, o sea, te vas a romper la espalda y la chingada, ¿no? O sea, típica consejo de mamá, ¿no? O sea, pero no, no, no. O sea, sí veía que el... No, o sea, sí veía ¿Sí veías de qué? como sí veía como que le hacían mucho pedo por eso, pero no le veía el chiste, ¿no? O sea, dices, ah, bueno, brincas y caes arriba del batillo. So, ¿cuál es el propósito del juego? No, no entiendo. Y no sé por qué siempre el más gordillo iba al último en vez de que fuera primero, pero bueno. Nah, sí, pues Sin para darle la madre a comentarios. todos. ¿Qué más jugábamos así? Los Zapatito congelados. blanco, el famoso disparejo. El disparejo, zapatito blanco, zapatito azul, limón, no sé si tienes tú. Y los juegos con las manos de Los que todos tenían los pulgares. puños así y luego. No, todos tenían los puños así, todo el mundo tenía dos oportunidades. Entonces es una canción como un perro cayó en un pozo, las tripas dijeron, cuas, sacó la cabeza y dijo, rebota, rebota y cuas. Y donde le pegas, ese pierde uno. Y así hasta que se van eliminando todos. Pero había muchos así, es el que ahorita me acordé que jugaba. Que Sí. era como los disparejos también, Yeah. disparejos. Sí, y el que fuera para arriba, la mayoría pues fuera para abajo, ¿no? O sea, pero los El con... diferente es el que salía. El diferente, oye, el de congelado, ¿te acuerdas? Congelados y cerillo, ¿no? Era así. Ah, Me sí. quiero acordar de que congelabas y te quedabas así. Y luego había uno que te podías congelar y le decía cerillo y ya te podías mover otra vez. Ah, sí, Así cierto, sí. O decía un o fuego, lo ¿no? jugaba yo. Sí, Así lo jugaba yo, ajá. sí, era ese, pero no. Y ¿Cuál era ajá. el que tenías como una base, que tenías que tocar una base de que te que era una especie como de mezcla entre, o me estoy confundiendo, ¿no? No, realmente no me acuerdo si era una variante de luz verde, luz roja, ¿no? Que ahorita se hizo muy popular gracias a los juegos del calamar. Ah, no, eran la de los congelados, ¿no? Era la de la de las escondidas, ¿no? Que había una base que tocar, ¿no? Y el que tocara decía, uno, dos, tres por todos mis amigos, ¿no? O sea, es que cuando dijiste Sí, eso... esas eran las escondidas, pero también cuando jugabas al voto o a los encantos, había una base o base. Entonces, mientras tocabas esa, no te podían, como que eliminar o pasártela, no te la podían pegar. Que voto la traes, voto o encantado. Había una, pero también había límite de tiempo, no puedes estar todo el tiempo pegado, pues porque se perdía todo el chiste. Es que me acuerdo Mis que... papás me enseñaron a jugarla, ajá, No, ¿te acuerdas de qué? es que me acuerdo de que había una de que, Zacatito blanco, Zacatito azul. No, era. Zapatito, No, no, no, no. zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú y tocabas el zapato de alguien. Ah, no, pues que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese le tocaba hacer algo, pero no me acuerdo qué. Pero no, me acordaba de que era que cuando estabas tocando la base, es de Zacatito Zacatón, el que no salga la trae. Y o sea, y tenías que dejar de tocarla. Ese, sacatito sacatón, el que no sale. Sí, es cierto, Sí, sí, o es sea, cierto. y tenías que Porque se dejar de perdía el tocar. chiste, pero es que si no salías, se perdía el chiste. Ajá. Pero a lo que iba a ser que, bueno, a lo mejor tú jugabas a los encantados, pero yo recuerdo que aplicaba para el juego del congelado, pero es prácticamente lo mismo, solo cambia de nombre, ¿no? O sea, pero estás congelado. Sí. Congelado. O no, como así, más o menos como así iba. Pero sí me acuerdo que tenías que tocar la base y no te podían hacer nada cuando estabas tocando la base. Te decían, sacatito, sacatón, el que no salga la trae. Y soltabas dentro de la base. La trae y tenías que salir. Sí, Y en ajá. ese ratito te la pegaban. Ajá. Dice solo server que. Ah, mira, Jorge Gran Cruz dice reportándome y el martes fue mi cumpleaños. Un fuerte abrazo. No tenemos producción ahorita, pero ahorita algo nos inventamos, Jorge. Ahorita pongo algo. Muchas felicidades, Jorge. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bien, ¿cómo se dice? Bien fiel a los Mecha Brothers. Nuestro amigo Jorge Gran Cruz, tus muchas felicidades, que le hayas pasado muy chidito. También un saludo Cumplas muchos años más. al neto de oro que cumplió años también ayer. Ayer cumplió años el neto, saludos a nuestro neto. A nuestro neto de oro. Ya me acordó Sí, a ver, porque Javier. va muy muy muy muy muy, muy seguido los cumpleaños. Pero en fin, un saludo, Claro. Jorge. Oye, es Ahí te va, a ver si se oye. ¿Se oye o no? Se oye bien culero, Bueno, ahí está. Felicidades y sus mamás. no, no. Ahí está. Vamos a hacerlo Muchas sentir felicidades a. que se sienta de Monterrey, ¿no? A ver. No se oye. Ah, no se ve nada. No. Yo voy con madre. No, pero acá en la transmisión no. Bueno, Ah. yo no oigo la transmisión, no puedo escuchar. No, no, que bueno, fail. Bueno, en el próximo programa les ponemos las mañanitas ya con Sí. la producción completa. Pero Okay. muchas, muchas felicidades al buen Jorge Ok, y al muchas gracias. Neto que Y al cumplieron Neto. años. Muchos, Sí, muchos muchas gracias. felicidades. Dice Sorcerer, el bote pateo era patear el bote, suena lógico. Ajá. Y el que busca tenía que buscar. Y el que busca, tenía que buscar el bote y ponerlo en su lugar y los demás a esconderse y te salvabas si regresabas a tocar el bote. No, pues no. Y que si jugábamos a los quemados. Yo jugué a los quemados nomás en la escuela, Coloso. ¿Tú juegas a los quemados? Es el de la pelota, ¿verdad? Y en un círculo y órale. O sea, un equipo adentro y uno afuera. Los de afuera le tienen que pegar con la pelota a los de adentro y tienen que ir esquivando. Así lo jugaba yo en la escuela. Fíjate que a mí no me tocó, o sea, yo ya no es novedad, pero ya todo el mundo sabe que yo viví un tiempo allá en Estados Unidos. Pero cuando estaba en la escuela allá en Estados Unidos, ya nos iba a tocar jugar esa madre. So, sacar una pelota especial. Que era como Es que ya medio. lo juegan diferente. Ya lo jugaban diferente. Bueno, el caso aquí era que íbamos a jugar a los quemados. Dijeron, vamos a jugarles a los quemados. Pero no completaban de pelotas. So dijeron, bueno, no, no tenemos pelotas. Pero vamos a jugar footbase. Y jugamos footbase. Ah, ándale. Con esa pelota. Eso juega. Oh, con esa. Con esa pelota. La pelota de los quemados, allá en Estados Unidos, que se llama Touchball, si no estoy mal, es una pelota grande. Y allá las reglas son los equipos uno enfrente del otro y si te toca, pierdes, pero Sí, puedes atraparla o y esquivarla, regresarla. pegarle con otra pelota. Ajá, exacto. Pero entonces es diferente. Y sí están buenos los pelotazos. Sí. Footbase, tocaste ahí una fibra muy sensible. A mí me gustaba mucho el footbase, muchísimo me gustaba el footbase. Okay. Me encantaba. O sea, cuando había educación física en la primaria, yo siempre quería jugar footbase, siempre, siempre, siempre. Okay, Me ¿por gustaba qué? mucho. Pues no Platícanos. sé, se me hacía divertido, o sea, sentía que sí le podía pegar a la pelota, que sí podía correr, o sea, Para mí era divertido jugar al footbase. Está chidito, ¿verdad? No Oye. sé, tengo recuerdos, o sea, me acuerdo que me divertía y es más, yo te quiero jugar footbase, vamos a jugar Ah, la footbase. máquina de día. Entonces, vámonos, vámonos. Güey, usted es bien pinche lejos, Sí, güey. vamos a quitarnos ya, vamos a jugar footbase. Vamos a jugar al revés. Vamos, vamos, chingue su madre, vamos. Qué pedo con eso. ¿Te acuerdas de las cosas que nos ponían en educación física? Nomás nos ponían a jugar fútbol, ¿verdad? En mi escuela nos ponían a hacer de calistenia como 10 minutos Ajá. y así, así, así. Bueno, los que están en Spotify, estoy levantando mis manos como ¿Cómo? tabla rítmica, ¿cómo se llama? Gimnástica, o no sé cómo se decía, O las de que mariposas, mover las ¿no? manos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, mariposas y sentadillas, así como 10 minutos de calistenia y ahora sí, sacaban los balones y órale. A jugar A ver, ¿qué fútbol. vamos a jugar? Digo, quemados o fútbol o footbase. Que de Oye. hecho, ¿cuáles balones? Nomás era una pelota fregada de Sí. picada que había. Ni era balón, era pelota, güey. De esas Sí. de Eso hule. con tribilino impreso, güey, la madre esa. Dice Jorge Arancruz, es el stop que se decía de Claro la Guerra a mi peor amigo. Si ya lo platicamos, dice usted, te escucha, si se oye, ¿y quiénes son? Son las ardillitas. La música del doctor. Ah, la música del doctor no sé qué era. Era La la de versión más Pipo. manchada de quemados que jugamos. Ah, ¿pusiste la de Pipo? Hoy es Ah, tu mira. cumpleaños y Mil felicidades. Sí, felicidades. eso. La versión más manchada de quemados que jugamos fue con un balón de americano. No, duele un chorro eso. Qué pedo, Y dice, usted lo juega con amigos. Y dice Jorge Adrián Cruz, hasta se hizo una película de quemados donde salió Chuck Norris al final. Mira, con Ah, este Ben Stiller. Ben Stiller, sí, sale. O sí es él. Sí, Siempre lo sale, ando sí, Vince confundiendo. Vaughn también, Sí. recuerdo que sale. Ah, Vince Vaughn, sí. Sí, tu amigo. Oye, Súper amigo. está súper padre eso de los que más. A mí no me tocó jugarlo. Me tocó jugarlo hasta cuando estaba en el Krav Maga, no sé por qué. Ya no tenían que ponernos Órale. a hacernos y nos ponían así al jugar. Pero, nada, nada, nah, es otro pedo, otra cosa, ¿no? Pero, en fin, sí, no. Y esos son como que los juegos de la cuadra y los juegos de la escuela, es lo que. Y obviamente siempre decía la cascarita, ¿no? Digo, aunque no me gusta el fútbol, pues sí jugué fútbol mucho tiempo. O sea, la cascarita ahí, ya sea la clásica de que una casa tenía un portón o la cochera, y El pues portero, la portería. su cochera era la portería, güey. Entonces, cuando tenía un portón, pues sonaban los balonazos y se la señora, no le esté pegando al portón. O si no tenía portón, pues el balón se iba para adentro y le pegabas al protector y ojalá que tuviera protector porque si no le pegabas a la ventana y Sí, cosas así. sí. No faltaba el que quebraba el vidrio, ¿no? Sí. O jugar la cascarita en la calle poniendo piedras como porterías, ¿no? Y si el balón le elevas mucho y si haces altura, altura, ahí no vale el gol. Oye. Eso sí, sí me acuerdo. Y nomás que, ¿te acuerdas que ahí en la casa era de bajadita? Sí. Pues sí estaba la fría y que se te fuera el balón. Oye, pero el caso era que, o sea, no me vas a dejar mentir, pero vivimos en una época cuando éramos tú y yo niños, donde se puso muy de moda las pinches alarmas del que, y luego le pinche balonazo y que le caía el pinche bocho, güey, con la pinche alarma más sofisticada del mundo, güey, y salía bien cagado el Sí. ñorino, o sea, qué pedo No le con están él. pegando al carro. Sí, o sea, porque me recordaste los pinches balonazos al portón, están de poca madre. No, Sí. eran buenas épocas, eran buenas épocas. Sí, había uno que jugaba con tu vecino Lefren que se llamaba 5-0 marcha, algo así. Sí. No me acuerdo, me acuerdo que eran como penales. Entonces, si lo parabas, creo. Sí, si parabas el o sea, uno era portero y uno tiraba. Y si lo parabas, tenías que cambiar rápidamente Ah, para chinga. ahora tú tirar el otro. Y si anotabas gol, te quedas quedando de portero y tenías hasta que lo pararas o notara 5 goles. El primero que anotara 5 goles ganaba. Ah, qué pedo con eso. Oye, ¿y 5-0 marca, algo así. tú estuviste en alguna disciplina, algún deporte que te metían así en básquet o en americano, fútbol? Sí, me metieron en fútbol mucho tiempo ahí en el Iztacali, en el Ixtla Ah, Deportes. Estuve en fútbol, en básquet y en taekwondo. ya. Pues porque era gratis, porque mis papás eran del. Entonces, pues ahí ya metí el cuerpo a todo lo que hubiera: pintura, piano, teatro. Pregunta manualidades 1, 2 y 3. Sí. Todo estaba ahí metido, o sea, me ponían a hacer algo ahí. Una pinche manualidad, sí. Scout también. Oye, es que era una época bien padre Porque, o sea, hasta la fecha ahora nuestra colonia parece como un pueblo, ¿no? Lo único que ves es que la gente simplemente va envejeciendo, ¿no? Y ubicas a las personas y dices, ah, sí, pero ya están más grandes, ¿no? Porque también acá teníamos la tradición de que se ponía un mercado rodante los sábados y los martes, tengo entendido. Y Los viernes, ¿no era los viernes, Coloso? bueno, es que ya Los cambiaron. sábados sí, los sábados ahí por el En Oxxo, la y mañana. abajo, al lado de la primaria, era, no me acuerdo, ya no me acuerdo si eran los viernes Es que o los martes, no me acuerdo. ya cambiaron, porque te voy a decir, tengo mis niñas en una clase de gimnasia que está ahí cerca de la colonia, y pues cuando tengo chance, pues me doy mis escapadas a recordar viejos tiempos, ¿no? Y o sea, un día X y veo ahí el mercadito y digo, oye, se pone más de una vez a la semana ya, o sea, ya es un desmadre ahí, pero pues... Sí, de hecho, sí, ahí mi hermana compra unos monitos Legos que le pido, compró un Mazinger de Lego y así. Que bien dijiste, los sobre ruedas, bueno, aquí le decimos mercado sobre ruedas Sí. o mercado rodante, ¿no? Que cada 7 días se ponen, que para el interior de la República creo que le dicen como tianguis, algo así, Sí, son tianguis. ¿no? Que son muchos puestecitos que tienen su carpa, su, pues, sus lonas, o ¿cómo se le dice eso? Como, pues sí, Sí, ¿no? Como una lona, como una tienda. tandajos, Ajá, y van vendiendo diferentes cosas. El que siempre me acuerdo, había unos que siempre me acuerdo que han estado desde que yo era niño, ¿no? El que te vendía todo a granel: ¿no? Sí. Ah, sí. frijol, arroz, croquetas, semillas, lo que quieras, Y ¿no? sigue estando. Y tenían las cosas, cómo me gustaba esas cosas, porque las, no, no, de hecho, no, es como un cucharón, Sí. y ya te lo pesaba. No, deme 100 gramos de, no sé, de cacahuates, no sé. O las chingaderas esas para freír, o no sé, Sí. semillas, no sé, lo que sea. De conejina compraba mi mamá para los conejos, o de gatina, o no sé. Sí. Y había una señora que siempre vendía como bonetería, creo que es la palabra. ¿Bonetería? Que tenía, ajá, o sea, que tenía botones, hilos, cosas para bordar, y también vendía juguetes. Entonces, mientras mi mamá veía esas cosas, yo podía ver ahí los juguetes del mercadito. Sí, Que juguetes eran mercado. estos juguetes chinotes, piratas y así, pero que pues siempre te gusta, ¿no? O sea, ahí mi mamá, la abuela, lleva a los Pokémones cuando hay que vamos al mercadito y salen con un chingo de chingaderas y que son juguetes que te duran 2, 3 horas o 2, 3 días y ya, porque pues obviamente son chinotes. Pero te digo, es algo que siempre te llama la atención y siempre lo quieres, aunque ya sabes que ya de grande ya sabes que no es la mejor calidad, pero ahí estás buscando esas regaderas. No, y deja, sí, ajá. Y pero de ahí nos sortimos todo el mundo de ahí, gracias a esos mercaditos, esos tianguis, conocimos lo que fue la mítica espada, los Thundercats, ¿no? Y el guantecito, ¿no? El guante este duro. Un chorro de juguetes, o sea, había el juguete del policía que Ah, sí. traía su placa pedorra, la pistolilla, unas esposas que siempre se te perdía la llave y luego ya no podías sacarlos, tenías que romper, Sí. unas disquebalitas, el de vaquero también con su insignia y la pistola y la funda, tenía el antifaz del llanero solitario. Hey. Había uno que era de ninjas, güey, Ah, que sí, era con tener sus la estrellas. espada, unas estrellas. Y algunos tenían pistola. No sé por qué Sí, los ninjas tenían pistola, pinche pero niña bueno. mamón, dice, no se muere el cabrón, toma, güey, chingue su madre, güey, ya está. Sí, Plomazo. claro. Sí, o sea, ya era nuestro tiempo de todos estos juguetes chinotes. Estaban las motos estas, ¿te acuerdas de las motos de los ninjas? Eran estos monos negros que siempre estaban así. Sí, claro. A los que no me ven, estoy como que en posición de sentado en la bicicleta. Pero eran monos de goma dura, entonces lo quitabas de la moto y siempre se quedaban en esa posición. Me quedaban bien gordos esos monos. Sí, Y pero tenían los tiraba, ropita. me deshacía de ellos y le quitaba la ropita que era como una especie de como capucha Sí. y se la ponía a los G.I. Joe, le quedaba a los G.I. Le Joes queda a los G.I. y ahí y los G.I. Joe los subía a las motos estas. Joe. Sí, era un clásico. Oye, es ¿qué más? ¿Qué otro juego? Dice Sorcerer ahí en el chat, dice, ¿a ustedes no les tocó que ya vendieran las pequeñas porterías? Pues sí, Sorcerer, sí las vendían siempre. De hecho, las hacían los señores de que soldaban así, eran porterías chiquitas, Ah, okay, ya. y que alguien tenía, pero pues eran de lana. Sí. Dice, ¡hala! Mira, Jorge Adrián Cruz Cruz, fíjate esto, dice, yo entrené lucha libre Ay, como mi güey. papá. ¿Quién es tu papá, Jorge? Jorge Adrián, pero un día caí mal y no pude mover mi cuello por más de una semana y lo dije, no manches, para todos los que dicen que la lucha libre es mentira, güey, los putazos son de verdad, o sea, los chingazos son de verdad. No te pases, O sea, señor. ya próximamente, lucha libre en los Mecha Brothers, ¿por qué Sí, no? pero tal Oye, vez estoy platícanos, planeando. Jorge, porque igual y, porque igual y algo podemos hacer, platícanos. Dice Sorcerer Z, aparte de tianguis, sí solíamos llamarle mercado sobre ruedas, actualmente casi nadie le llama así. Yo compraba juguetitos de mercado, me gustaban los jueguitos de bolsillo como con balines como el futbolito, los laberintos y hasta una especie de pinball. Ah, sí, había esos jueguillos que era el futbolín. Está todo pedorro, güey. O sea, de que es como una cosita acrílico chiquita, tienes que ir el balín de un lado a otro. Nunca me gustó ese rollo. De por sí no me gusta el fútbol, ese nunca me llamó la atención. Pero sí había varios jueguillos así. Fíjate que en mi casa no eran así como que sorprenderme así un día X, como lo que yo hago con mis Padawans, de repente llego con un juguete, ¿no? O sea, por nomás, ¿verdad? Pero en mi casa no era así. Y un día llegaron con ese pinche juego de los chutazos, güey. Pero no llegaron con ese juguete para mí, güey. Era porque mis hermanas, güey, que ya están en la secundaria, güey, tenían un pinche proyecto, güey. Que algo de deportes, de educación física, güey, tenía que ver que, como que una maqueta con deportes. Y compraron ese pinche juego, güey. Pinche fraude de juego, güey. O sea, no es como lo que anuncian, güey. De que, ah, y pasa el balón, y dispara, y gol. O sea, me acuerdo perfectamente. Tú dices el Pro Action Fútbol, ¿Sí? ese. Sí, ese. Super Soccer, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Pro Action, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, creí que se llaman chutazos, güey. O sea, todo el tiempo pensaba que se llaman No, chutazos. Pro Action, sí. Sí, bueno, Pro, sí, es ese que en el comercial se veía que se deslizaba el monillo bien, bien padre. Sí. Y era un tapete todo arrugado, todo, y Sí, no se no. deslizaba. Tiene que estar Porque tenían completamente imanes, liso. ¿no? Sí, tienen imanes. Tenían imanes y le pisabas y lo aventabas. Nunca. Como nunca me llamó en el comercial, se ve muy, Pero muy pro action. no les paraba, güey. No les paraba. Yo lo tenía así. Porque después de que entregué el proyecto y la chingada, güey, pues obviamente vengas a nuestro otro reino, güey. Y lo intenté y no, güey. Pinche comercial fraudulento, güey. No, no, no jalaba ese pedo. El chutazo, ¿sabes qué era el chutazo, Coloso? Estoy googleando aquí, Google es mi amigo. El chutazo eran esos baloncitos de chocolate de Ricolino que adentro tenían rompope. ¿Te acuerdas? Ah, Estaban bien deliciosísimos. buenos, Sí, güey. estaban bien pinches Estaban bien buenos. buenos. Sí, cuando Sí, sí, sí. típicos de tiendita, güey, de tiendita común, güey, cuando no tenían feria o algo así. Bueno, llévese sus chutazos, güey. Ya, bien rico, de pinche rompope, güey. De ahí me hice bien pinche adicto, güey. Dice Jorge Adrián Cruz Cruz. No destacó, pero mi papá luchó contra el Santo en Oaxaca. No te Ándale. pases. El Santo papá, supongo. O el hijo del Santo. Y ya lo agarró viejito y casi se juega la máscara contra Kung Fu. Ah, no, Órale, no te Kung pases. Fu. No te pases, no, no te Órale. pases. Esa es leyenda, esos. Oye, pues Ajá. pásanos fotos, Jorge. O sea, en serio, aquí no se nos entusiasma todo este pedo, güey. Sí, porque sí te la creo. Rodolfo Guzmán falleció en 1984. Ya tiene un buen rato de que falleció. Si tu papá dices quién es, quién ser. Sí, coincide. O sea, sí fue a principios de los 80s, güey. O sea, finales de los 70s, güey. O sea, sí te la creo, Ok, órale, una leyenda. güey. Ya Y sé. dice esos tres, ¿recuerdan los jueguitos tipo rompecabezas o de destreza como las piezas técnicas que tienes que zafar y rompecabezas de números? Que tenías que ver los cuadritos de... ¡Oh, me caían bien gordos esos! Eran Sí. de plástico, que Sí. es 9 y los tienes que acomodar todos para quitar. Y luego los bancos los regalaba. Bueno, no los bancos. Bueno, yo me acuerdo porque tenía un cuando el águila de café. Regalaban de esos jueguitos igual que tienes que acomodarlos para que... Me dan mucha hueva esos juegos. Me Sí, gustaba. pero sí lo recuerdo, pero no. Oye, o estos juguetes chinos, güey, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho antes, pero qué nostalgia de esos pinches juguetitos, ¿no? O sea, cuando no tienes con qué más entretenerte, los juguetes chinos siempre entran en acción. Me acordé Hey, por ¿te esos. acuerdas de las brujitas? Ah, bueno, no, dime, dime. No, no, sí. No, no, no, pero no, nomás era eso, o sea, porque me recuerda hacer lo de las motos, ¿no? Y todo. Pero es Ah, ok. ¿Te acuerdas de las brujitas? sí, muy satanizadas Bueno, en acá España. les decíamos brujitas, no sé cómo les digan en otras, hay que nos digan en el chat, que eran estas como que era un envuelto de papel chiquito que traen como pólvora con algo, entonces las agarrabas y las aventabas y sonaban pac, pac, y estás como pendejo aventándolas, pac, pac, pac, pac, pac. Y era una cajita amarilla con rojo y venía una niña. Es un pop algo, ¿no? Sí, y me No me recuerdo que acuerdo venía cómo se con llama, paja, pero ¿no? Para que no tronaran. Sí, eran como para, precisamente para que las transportaran y no se tronaran en el camino. Sí, claro. Eran esas. Pop Pop se llaman, Pop Pop, y era una niña que venía en una caja amarilla con las letras naranjas rojas, y venía una niña haciéndole así. Sí, Oye, güey, esas estaban buenas. en mi época venimos de una época en la que les gustaba como que satanizar las cosas. Digo, venimos de satanizar Ah, sí. los tazos, y lamentablemente esas brujitas fueron satanizadas porque cuenta la leyenda que un niño se las puso en su bolsillo y se cayó en las escaleras y le tronó y se le encendió ese como. O sea, ¿qué niño fue? ¿Quién sabe, verdad? Un compañero de la escuela, ¿no? Eso pasó. So, ya no las compran, ¿no? O está Güey, no la... pasaba nada con esas. No. Conocía a alguien que las tronaba con los dientes, güey. Ah, no O sea, manches. ¡ay! Pues yo es pendejo, pero, güey, si te las tronaba con los dientes no te pasa nada, ¿no? O sea, me explico. Sí, me acuerdo. Pero Sí. bueno. O Eran sea, esas... sí, todos Sí. satanizaban. Era como que, no es eso, no es eso. Sí. Los tazos, güey. Los tazos, me acuerdo que fue en un noticiero. En un noticiero de Monterrey dijeron que los tazos, que se había salido un personaje y había matado a alguien, no sé, algo así, ¿no? No, a lo mejor estoy exagerando, pero como que el personaje se salió y algo había hecho, lo dijeron en las noticias, güey, imagínate, lo dijeron en las noticias. Tuvieron que hacer un Pinche circo como lo mediático, ¿no? siento, lo tuvieron que hacer como un lo siento con Pipo, Ah. ¿te acuerdas? Que salió Pipo haciendo un sketch diciendo que, oh, ni siquiera podían decir la marca, güey, no podían decir tazos ni sabritas. Oh, estoy jugando con mis circulitos de plástico, mis redondos. No me acuerdo cómo decía. ¿Tú viste Ay, no eso? juegues con eso porque eso es muy malo, sí. No, pero no es cierto. Y decía Pipo, eso es mentira. Son para que juegues sanamente, te diviertes y no pasa nada. Así como que tuvieron que hacer esa como sketch Ajá. para desmentir lo que habían dicho en las noticias. Pues como que el Sabritas se las hizo de pedo y pues tú no le quedó otro más que a Televisa Monterrey Una hacer disculpa. ese sketch. Ajá, sí, de esa forma. Es que, o sea, quería pues escuchar, si usted es de Monterrey y usted es de nuestra generación, por ahí en los años del 92 al 93 hubo este noticiero con Gilberto Marcos, que por ahí platican las malas lenguas, que salió en un episodio aborreciendo y satanizando estos productos. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero el vato dicen que salió, el vato. El señor dicen que salió, o sea, como que agarrando un tazo y partiéndola con tijeras. ¿Por qué hizo eso? No sé. No hay metraje, no se va a encontrar ese metraje, ¿verdad? Por razones, ¿no? Pero ese fue el caso porque, les digo, yo estaba en la primaria en ese entonces, como quinto, sexto año, no me acuerdo perfectamente. Y yo estaba en la tarde, yo era esos burrillos de la tarde. Y el caso... Los burros no estábamos en la tarde, güey. Yo estaba porque, pues así. Ah, tú estabas en la tarde. Y no era burro. Toda la primaria estuvo de tarde, güey. Tú eres de esos que tenían el uniforme blanco. No, a mí me... A mí... Blanco con pantalón azul, sí. Oye, el caso es de que cuando yo llegué a la primaria en esas fechas, si todos en la primaria en mi salón estaban hablando de eso y estaban diciendo que es que Gilberto Marcos, el noticiero, es del noticiero principal de aquí, partió un tazo que está... Circulito, ¿verdad? Con un personaje. Y no, y o sea, y, uno, y no falta el compañero que dijo: ¡Sí! Y se salió ya en la tele y nos mató a todos. Y yo, ¿qué? Así, así, eso es así, así, súper mega exageradas, ¿no? Pero yo no lo vi, porque yo no me gustaba ver cosas con personas, no me gustaba ver películas, ¿no? No me gustaba ver noticieros, mucho menos. Pero sí, sí me llegaron a platicar esa anécdota. No me consta, porque no hay metraje, como ya dije. Pero sí, así sucedió. Por eso Lamentablemente. estamos como estamos aquí en Sí. Regiolandia, Sí, aquí en... mucho, mucho persignado. Sí. Dice, dice Jorge Rencruz, y me mataron la ilusión con el Pro Action, siempre pensé que era un super juguete. Nada. Pues no lo era. No, no lo era. Dice Sostre, las brujitas que recuerden eran los garbanzos recubiertos de pólvora que tronaban y sacaban chispas a las otras en el piso. Esos eran Se las otros. vendían entre las jardines. Esos eran otros, que eran, estaban como plateados y los tenías Completo. que Pisar. frotar fuerte. Sí. O pisar, exacto. Sí. Funcionaba. Dice Jorge Adrián, me acuerdo que mi maestra nos dijo del niño que destazaron, o sea, le quitaron todos los tazos. Lo destazaron. Había que cuidarse, en la escuela te los quitaban, al menos en mi escuela sí te los quitaban. Entonces, al principio no había bronca, después de que le pegó todos los quitaban. Y no creían, y a un compañero que tenía un chorro, todos, órale, llorando, y todos confiscados, y se los entregaron hasta el final del año. Sí. Hasta el final se los entregaron. Oye, yo recuerdo que Pero bueno. tenía compañeritos que juntaban bolsas de Soriana, güey, de gigante, güey. O sea, llenos de tazos, güey. Pinches tazos ya estaban De blancos, gigante, güey. insisto. Ya estaban blancos de tanto estar ahí, chingle, chingle, chingle. Yo tenía uno del Marvin, me acuerdo, del marciano, Marvin. Porque, o sea, ese era mi favorito porque era el que me daba la suerte, ¿no? O sea, porque no sé por qué cuando la aventaba, güey, y la aventaba con la zurda, me acuerdo. La aventaba con la zurda y recuerdo que sí les aventaba, pues, o sea, el de mi suerte, ¿no? O sea, pero es ya, todo Es bien que antes pinche. sí había la primer tiraje, sí había megatazos, ¿te acuerdas? Ah, Eran un sí. poquito más grandes y más gruesos. Sí. Y de hecho los megatazos nomás salen en las papas grandes. Que no era otra cosa, era el mismo pinche plástico, güey. Nada más que venía diferente el mono, ¿no? O sea. Sí. Oye, Así es, exacto. unos de esos en perfecto estado ya han de valer una fortuna, ¿no? Me Asco. imagino. No creo, ¿eh? ¿No? Porque me acuerdo que hubo una época No, en no creo, porque de repente he visto que se los venden por kilo y así. Sí, pero hubo una época en la que había portatazos, güey. Como si fueran así de las barajas de Sí. béisbol. Es De las barajitas, ajá. O sea, pero como si fueran, pero para tazos. Y, o sea, vi así como que los coleccionadores, digo, no, no, acá en mi rancho, acá en Broquetas, no llegaban tanto así. Si muy a huevo llegan los pepsilindros, güey. Fue ya maravilla, ¿no? O sea, los Pepsi Cars, güey. Pero, o sea, no tanto a eso no llegamos. Pero sí me acuerdo, o sea, Es pienso que a lo mejor. que los tazos, ¿te acuerdas que eran primero los primeros que eran los de los Looney Tunes? Sí. Los tazos, con super tazo y megatazo y los tazos normales. Y luego salieron los giratazos, que tenían como una especie de, pues no sé cómo decirle, de chinchita o algo en medio para poderlos girar. Y luego salieron los tazos lenticulares de los Tiny Toons, ¿te acuerdas? Que se movían. Sí. Y luego salieron los metálicos y los Prisma y oh, o sea, que exprimieron los tazos todo lo que pudieron, o sea, y hubo de todo, ¿no? De los Looney Tunes, de los Tiny Toons, de los caballeros, de lo que quieras, había tazos. Hubo unos de, me acuerdo de la Liga de Justicia, que tenía una chingadera que supuestamente ya cambiaba el formato. Lo embonabas, güey, y hacías como que los tirabas y ¡pum! Lo aventabas, ¿no? O sea. Sí es Sí, cierto, sí es ¿verdad? cierto. Era una pendejada así. Sí, no, pues sí los super explotaron. Hace poco una editorial, no sé quién, sacó unos tazos de Dragon Ball, Ah, mira. pero los tazos son de cartón. No, no. No, ¿qué haces con eso? No, exactamente, No. exactamente. No. Y de hecho lo compartí en mi Facebook, es como que, uy, ¿para qué haces eso, netas? Si no es de plástico, no quiero nada. No, pues no. Pues no, no, no. Pierde el chiste. Pero pues en fin. Oye, ya llevamos 1 hora 27. ¿Es algo ¿Okay? más que agregar? Pues es que tuvimos muchos juegos divertidos, pero había esa parte de la interacción, ¿no? Como que después de hacer la tarea tenías esa chance de salir a jugar con los vecinos a lo que fuera, pues, o sea, no, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello, o sea, a lo que se pudiera jugábamos, y luego ya nomás salían de que ya es hora de cenar, o ya es hora de dormir, o lo que sea, ¿no? Salían los papás a ir por ti. O el Había típico un niño hombre. que pedía agua y luego ya se metía y no le dejaban salir a su casa. Y ya no dejabas salir, exacto. Íbamos de biche de agua al que tuviera manguera o llave de jardín frente y todos íbamos a tomar agua de la llave. Y no nos pasaba nada, ¿no? Sí, no ¿Tus nos pasa nada. hijos toman agua de la llave con los ojos? Sí, no pasa nada. ¿En serio? Los Sí. niños no, los niños por un garrafón. ¿En serio? No tienen la protección de la panza para tomar de la llave. No, no, pues Pero era algo muy, muy, muy de antes, ¿no? Tomar de la llave. era muy de antes. Bueno, creo que a lo mejor sí estoy diciendo mal padre porque no sé dónde venían los mantos acuíferos de aquí, de nuestra colonia de antes, pero yo de aquí sí sé que hay una cisterna cerca y donde quién sabe cuánto tiempo lleva el agua ahí, o sea, a lo mejor sí estoy haciendo mal que tomen agua de la llave. O sea, si eran de darle agua garrafón, ¿no? O sea, por su bien. En mi casa no había garrafones, en mi casa mi mamá hervía el agua, güey. Ah, Hervía el agua. Entonces había rarilla, pues, porque siempre había agua hervida, siempre había agua hervida en la casa. qué Pero loco. la de la llave llenaba, la hervía y luego ya la dejaban allá que se pusiera el tiempo y ya la tomábamos. No, yo todo el tiempo tomé agua de la llave, no pasa nada. Aquí estoy, fuerte y sano, Sí. grandototote y fuertototote. No, hombre, sano, sanote Oye, por pero lo machote. que lo que te iba a decir era de que era esta mística de que, ok, vamos a jugar a tal hora y luego te hablaba a tu papá para ir a cenar o ya para que te metieras a dormir. Sí. O si jugabas temprano, era de que yo tenía un vecino que se llamaba Manaure y siempre a cierta hora, Manaure, es hora de comer. Ah, qué Siempre pedo. Manaure, y gritando la mamá de Manaure, y tú ya todos, güey, ya te hablan, ya ve. Manaure. Qué pedo, con Manaure. Ya sé. ¿Y qué más? Ah, y era como que, pues ya sabiendo que había un horario y de que, no, es que ya me tengo que ir, no, es que ya no te van a dejar salir. No, sí me dejan, y como dijiste, ¿no? Ya no lo dejaron. No, es que ya Nada. se tiene que dormir, ya se tiene que bañar. Entonces, pues, así era, pues, pero pues volvías a jugar al día siguiente. Sí, no, no. Y ahora, Esta pues, eso bonita. ya no existe. No. Esta bonita época cuando llegabas a tu casa y todavía había luces amarillas, güey. Las luces mercuriales eran amarillas, ¿no te acuerdas, güey? Que iluminaban la casa. Yo, ay, no. Bueno, X, güey. Ya me estoy poniendo muy nostálgico aquí, ¿verdad? Pero pues No, pero está bien, porque de eso se trata, de lo que jugábamos cuando éramos niños. Así había esa interacción, ese, acercamiento. pues, esa convivencia. Exacto. Que ahora ya no se puede tener, que obviamente por el COVID menos, No. pero por ejemplo, pues mis hijos nomás con los de la escuela, Sí, claro. en la casa, pues no, con nadie. Pero pues en fin, te digo. Y Pues en ahora fin. juegan Roblox. Puro Roblox, hasta aburre eso. Puro en línea, pues ni Ah, modo, es lo que es hay. lo que hay, lo que nos llevan. Entonces hay que enseñarles juegos. De hecho, les he enseñado juegos, por ejemplo, la gallina ciega también, juego Ah, con mira. ellos. No me gusta porque ya sí saben varias técnicas ahí para esconderse. La trae y congelado, sí, jugamos a eso. Sí. Pero pues trato de más o menos de que se acuerden de alguno que otro, que aprendan a jugar uno que otro juego. Sí, claro. Moverse, activarse, ¿no? Que el bien nos falta. Sí, aunque sea tantito. Pero pues bueno, en fin. Dice, ah, mira, dice, mira, está César Cervantes, tú lo conoces, dice, Ah, sí, saludos a Checha. Doctor Coloso, los yocos estaban chidos, los yocos, ¿te suenan los yocos? Los chocos, ¿qué eran eso? Yocos. Eran un cereal, ¿no? Me No sé. acuerdo que habían chocos. Yocos, no sé qué eran los yocos, dice Jorge Adrián Cruz, cómo me gusta tomar agua de la llave de afuera en las noches. O sea, Y es fecha en entonces, la que uy, entonces todavía. ustedes tenían garrafón de vidrio. No tenía garrafón, Coloso. Digo, tú, Sorcerer, en mi casa hervía en el agua. Y Coloso tomaba agua de la llave. Oye, pero sí, Tenía garrafón, es medio mi nuevo. abuelito llegó a cambiarnos el garrafón y era un pedo, güey. El señor, o sea, de 102 años, güey, bien más fuerte del mundo. ¡Hola! Sí, sí tenía. ¡Hola! Sí, siempre se jactaba de que peleé en la Revolución Mexicana. Ya, puro pedo, o sea, echándole números de decías, eres un bebé en la Revolución Mexicana, güey. Puro pedo, ¿no? Pero siempre decía eso. Y sí, a él se le quebró un garrafón de vidrio. Sí, se le Ay, quebró, no. es un desmadre, güey. Se cortó un poquito la Sí. mano, sí, esa parte de la mano. Ay, no. Sí, no, no, mal pedo. Pero sí, o sea, por eso como que los garrafones vidrio, como que no, no, no. Chido tu cuento. Oye, pues bueno, en fin. Pues. Es creo que pues aquí le dejamos, ¿no? O sea, Okay, me parece bien. si ustedes se acuerdan de algún juego, alguna interacción que tienen de niños, por favor háganlo saber, compártanlos en los comentarios, ¿no? Y denle like a este video, suscríbanse Sí, al eso, muy bien, Coloso, bien hecho. canal. No, no, no, no Es hagan nada de eso. que, oh, claro que sí, ya lo quiero más suscriptores. No voy a monetizar, solo me gusta saber que la gente nos escucha. Hay muchos juegos que yo no jugaba porque, por ejemplo, juntaba con los primos o en otras cuadras y decía, no, queremos jugar los pocitos. Nunca supe que eran los pocitos. Para los, ay, ¿cuál era el otro? No sé, hay seguramente muchos, las cebollitas, yo nunca jugué a las cebollitas, aprendes pues en este juego. Entonces, los comentarios, ¿cómo se acordaban ustedes de jugar cuando eran niños? ¿A qué jugaban? porque no se fue, pero es como que una probadita de lo que jugábamos cuando éramos huercos. Nosotros, huercos es ya de norte, cuando éramos niños, plebe, tukis, chilpayate, morro, ¿cómo más? Chirigüillos. Chiquillo. Cuando éramos niños, pues. Sí, digo, yo no es niño, güey. Bueno, es un juego que, bueno, pues ahí anótelo en el chat y con gusto. Okay. Ah, dices que pusiste eran las canicas. ¿Tú juegas? No, los pusiste eran otra cosa, jugaban con otra cosa. Bueno, lo que a mí me estaban explicando era otra cosa. A lo mejor en algún lugar si era. ¿Tú jugabas a las canicas, Coloso? Sí, me encantaba. Y luego pues ¿Tenías canicas? mandé. Tenía las canicas. No, Yo es... jugaba nada más con mi papá. Ajá. Ah, ¿qué? Creo que te cortaste. Bueno, en mi transmisión no te dije. ¿Qué ibas a decir? No, o sea, que las canicas era lo máximo. O sea, me gustaba bastante porque pues era así como que la canica que se sacaba más el pozo. O llegar al pozo y pues te ganabas todas las canicas que estuvieran cerca, ¿no? Estaba súper genial eso. No había... Ha No. habido juegos. A mí no me dejaban jugar con los otros niños porque perdía las canicas. Ajá. Entonces, porque las estabas, apostaba las canicas. Pero me acuerdo que los veía que era el palo con seco, el palo sin seco y el mate. Ah, la máquina. Y el ahogado. Oh, me estoy acordando, güey. El mate era el que más me acuerdo que ponías sus canicas en el pozo, las chiquillas, y traes tu canica. Entonces tenías que pegarle a la canica y sacar mate. Tenías que sacar una de las canicas del pozo. Y si sacabas, ya traías mate. Entonces tenías que pegar la canica de tu con el que estabas jugando. Si le pegabas, era. Creo que no me acuerdo si tenías que pegar una o dos veces, pero lo matabas, pues. Mate y remate, creo que era algo así. Yo Los como otros no me acuerdo muy bien, en el ahogado o algo así. ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo del pocito, que hacías un pocito en la tierra y es pues tenías que empujar la canica que empujaras ahí y que quedara en el pozo, pues ya era tuya. Tengo entendido. Pero también me acuerdo de otro de donde tenías que aventarlo cerca de una rayita, ¿no? Y el que quedara más cerca de la rayita, ¿verdad? Pues era el que ganaba, ¿no? O sea, tipo como lo que hacen con las monedas, ¿no? Pero pues bueno, en fin. Bella. Sí, tipo. Pero pues en fin. Pues bueno, si ustedes se acuerdan de algún juego que se les venga a la mente, ¿verdad? Así como ya dije anteriormente, pues espero que nos lo compartan, ¿no? Síganos en nuestro canal. Para más de estas cosas, tenemos más contenido que viene a futuro. Y pues bueno, en fin. Saludos, Kike. Quiero tener los últimos mensajes que están en el chat. Dice César Cervantes, dice, eran los tazos para armar cubos. Salieron de Dragon Ball. Ah, son los yokos. Dice Jorge Hernán Cruz, me acuerdo que mi hermano rompió un garrafón en la mañana cuando se fue a la escuela y tuvo la mala suerte de asomarse cuando se despertó mi mamá y le dio con la chancla. ¡Tómenla! Dice, despertaron las dientes del burro y el bebe leche. Ah, güey, aquí en el norte le decimos bebe leche al lo que en el sur le llaman el avión. Ah, okay. La bebe leche, sí, es cierto que tenías que pintar el chingado avión, los números del 1 al 10, y agarrabas algo mojado para que hiciera ahí y lo tenías que agarrar y lo brincar. Y, sí, es cierto, la bebe leche nos faltó. El clásico de clásicos. Pero bueno, ya para cerrar, nomás mandar saludos a toda la gente que nos acompañó en el chat, que estuvo Watan, que estuvo Dari. Estuvo Guillo, Josué Salvisto, Sorcerer, obviamente el Cruz y Cervantes estuvo en el chat. Muchas gracias por habernos acompañado. También fuerte saludo a todos ustedes y también a la gente de los hermanos, de la gente de Eto, la gente de El Qué Demonios Podcast. Ya sacó otro episodio más el Jim Lobo, escúchenlos. La presa de Daggett que se reactivó y está grave y grave, entonces sigan la presa de Daggett. Excelente. Y la gente de Select Star, la gente del Garage, del Tío Freak, al Buen Loco Amigo y al Marva, Sí. y la gente de Life Anime Bo y el conglomerado de Encode. Entonces, saludos para ellos, saludos al Buen Tom, y creo que son todos los saludos que tenemos. Saludos a la señora Kabuto y a mis Pokémones. Grabar estas locuras, ya no sé si tú traes algún. No, por los típicos de siempre, ¿no? Ya le dijiste la mayoría de ellos, ¿verdad? A todos los escuchos que nos escuchaban hasta ahorita. A la doctora Coloso que me dejó grabar esto, ¿verdad? A Checha. Un saludo, cuñito. Muchas gracias por habernos acompañado. Y es y a mis Padawans, que espero que ya estén dormiditos, ¿no? Ya nomás les queda la próxima semana de clases, ¿no? Están súper emocionados por ya salir de vacaciones, ¿no? ¿Qué niño no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Híjole, güey, cuerdo, no sé qué voy a hacer, no sé exactamente, no sé qué vamos a hacer, No, no sabemos, pero ¿no? bueno, 2 semanas de huerto. Oye, a mí se me da el jueves y el viernes santo en mi trabajo loco. No, pues acá no. O sea, ya sabes, lo mismo de siempre. Por lo menos, no son de, por lo menos esos 2 días ya tengo, pero bueno, queda una semana, no puedo creer. Bueno, De bien, perdido. pues muchos saludos, gracias por habernos acompañado y pues escuchamos la próxima. ¿Algo más, Carlos? No, nada. Un besote. ¡Mua! Esto, a las nalgas prietas del tejón. Hermosas y preciosas nalgas del pie del tejón. Y las pálidas Que también nalgas de... cumpleaños este mes, por cierto. Sí, ya cumple años. En fin. ¡Chao! Chao. Si ¿Sí sabes cómo terminó la transmisión? Sí, nomás lo voy a tener transmisión. En YouTube, pero también tienes que detener en Facebook, ¿ok? Válgame. Entonces es que Coloso está produciendo en este momento. ¡Saludos! No me expongas. ¿Qué? ¿Ya lo tuviste? Ya. Dale, dale también stop al de Facebook. Sí, ya.